La Asamblea Anterior. Esta tarde les presentamos el juego y sus consecuencias. Juegos eróticos, juegos de misterio, juegos de estrategia, juegos didácticos, paneles, mesas redondas, conferencias. ¿Cómo se divierten los adultos? ¿Cómo se divierten los niños? ¿Cómo se divierten los ricos? ¿Cómo se divierten los pobres? Exploraremos las aficiones y las maneras de administrar el tiempo libre. Un viaje por el ocio. ¿Cómo juegan las niñas? ¿Cómo juegan los niños? ¿Cómo juegan los blancos? ¿Cómo juegan los negros? ¿Cómo juegan los amarillos? ¿Cómo juegan los rojos? ¿Cómo juegan los adultos? Ya dijimos los adultos. Juegos de palabras, juegos de cartas, juegos peligrosos, deportes extremos, juegos olímpicos, juegos rituales, juegos de azar, juegos periodísticos, juegos de política, juegos de imágenes, juegos de ilusiones, juegos de magia, juegos de video, juegos humanos, juegos de villanos, juegos de alcoba, juguetes. ¿Juguetes para adultos? Porque lo importante no es el juego, sino el juguete. Amiguito, si no tienes hermanito, juega solito. ¿Dije de adultos? Adelanta Caserito. Toma la delantera junto con Malevo. Le sigue Pezuña. Atrás va Cabeza de Blanco. Hay barro en la pista de juego. El público está escandalizado. Cambio de juego. ¿Cómo ves desde ahí, mi querido Mateco? Mira, ¿cómo se llama? Flor de Campo viene cerrando. Sí, Flor de Campo. Caserito. Y va a ser un final de no, foto. No, ese es Malevo. Sí, se metió una vaca. Lo contamos bien, señoras y señores. Es algo increíble. ¿Cómo ves, Mateco? ¡Ganó la vaca! Aquí estamos en este maravilloso partido de Wimbledon, en el último, en la final de este torneo de Grand Slam, donde tenemos aquí a Hawkins. Malcolm de revés, Hawkins. Malcolm, mucha potencia, Hawkins responde. Malcolm otra vez, Hawkins. Malcolm. Hawkins. Malcolm. Hawkins. Malcolm, impresionante. Hawkins. Malcolm. Hawkins. Malcolm. Hawkins. Hawkins. Hawkins. Hawkins. Hawkins. Gana Malcolm. Apasionante la final de Wimbledon en esta tarde de calor. El estadio está a reventar en Stephen Hawking estirándose. Y recupera la pelota y Michael Mekis del otro lado de la cancha corre y volea. Uy, es emocionantísimo. La gente está atónita y anonadada. El calor es estrepitoso. Cómo sudan los competidores, cómo se estiran por la pelota. Es un poema este juego. Miren, escuchen, aprecien ustedes la intensidad de este juego de tenis. Buenos días, México. Buenos días, Bogotá. Es un día de frío, lluvia, acá en las costas de Alaska, desde donde transmitimos esta mañanita. Reportes dicen que en el DF es una mañana gris como cualquier otra. Estamos muy bien acompañados. Saludos, muchachos, muchachas. Hola. Hola. Hola. Hola. Estamos en la Asamblea Anterior. Y bueno, estamos pues dispuestos a comenzar. Está el chat abierto en escúchanos@hotmail.com. Parece que todavía no funciona el teléfono en cabina, o parece que sí funciona, pero es el teléfono de alguien más, entonces no tiene caso ni siquiera pasarles el número. Si alguien de ustedes sabe cómo hacer para que esta tres veces heroica estación consiga una línea de teléfono fija y decente, bueno, no dude en hacerlo. En llamarnos. Deja llamarnos, que lo hagan, que lo hagan, que la contrate, que vengan, la instalen. No hay tox. Muchas cosas que informar, muchas cosas que decir, que iremos comentando conforme se desenvuelva el programa. El juego. Bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Nos pregunta la gente arremolinada por el Messenger, ¿de qué se trata el programa de hoy? Del juego. Vamos a entrar al fascinante y divertidísimo mundo del juego. Muy bien, apasionante, divertidísimo. Excitante. Ya me estoy riendo y todavía no empiezo. Ya me estoy divirtiendo yo también, sí. Ajá. Ok, ¿quién va a empezar? Tú. Yo les puedo contar de muchos juegos muy extraños, así, puntuales. No sé si empezar por ahí. Historia del ajedrez. Adelante, maestro. El ajedrez es un juego muy antiguo. Tuve que estudiar dos carreras para aprender eso. Las primeras referencias a él es árabe. Es un juego que en algún momento estuvo prohibido por ese asunto de matar al rey. No era muy bien visto, y de que la dama tuviera más poder que el rey también era considerado un poco extraño. Subversivo, ¿no? Subversivo, exacto. Hay quien dice que el ajedrez árabe original tenía menos piezas, que el alfil es un invento de Europa. Pues hay que meter el poder espiritual, ¿no? Antes, ¿no? Tenía mulaz. Mulaz, exacto, ¿no? De hecho, jaque mate significa muerte al rey, ¿no? Jaque como jeque árabe, ¿eh? ¿Cuántos de árabe? Están tomando jeque. Notas, queridos. Jeque mete. Jeque mete. ¿Y qué más les puedo decir? Hay una leyenda de un tipo que un día le enseñó a jugar a un rey y le dijo que... ¿cómo fue? El rey le dijo a un tipo, consígueme un juego que no se acabe nunca, que cada vez que lo juegue vuelva a sentir emoción y te daré lo que quieras. Entonces el tipo fue y descubrió el ajedrez. Bueno, lo estudió ahí en un montón de bibliotecas hasta que encontró el ajedrez, lo llevó al rey. Se lo fusiló. Se lo fusiló, pues, de algún lado, como la mitad de la historia de Europa. Y pues llegó con el rey, le enseñó el juego de ajedrez y el rey le dijo, oye, muy bien, está padrísimo, ¿qué quieres? Y dijo, no, pues quiero un granito de maíz por el primer cuadro del tablero, 2 por el segundo, 4 por el tercero, 16 por el siguiente, 256 por el que sigue y así hasta acabar, ¿no? O sea, cada número multiplicado por sí mismo, una cosa que... No por dos, sino por sí mismo. Por sí mismo. Ah, lo que se llama factorial. Factorial, le dicen en el bajo mundo, factorial de 64. Si alguien tiene por ahí su calculadora científica, o sea, a la mano. 64 por 63 por 62 por 61, así hasta el 1, ¿no? Entonces, porque el 1 no va a cambiar, Nada, ¿no? Y no incluir el 0, importante. Ah, sí. No llegar al 0. No llegar al 0, porque al final si llegas a 0, como que el cálculo no sale. Perdiste. El caso es que la... Muchos maicitos, ¿no? Sí, el cálculo varía mucho. Yo consulté varios expertos en cuánto era 64 factorial en granos de trigo, ¿no? O sea, hubo que buscar el... tamaño promedio del grano de trigo, y entonces ahí depende del tipo de trigo específico y de un montón de datos. El caso es que era la cosa entre el volumen de la tierra y un volumen de un kilómetro por lado, ¿no? Un kilómetro cúbico, que le dicen. O sea que los cálculos no son muy exactos. No, te digo, depende mucho de la variedad de trigo con la que hagas los cálculos, ¿no? ¿Y qué más les puedo decir? El ajedrez tiene referencias de él en Homero. Se supone que los soldados troyanos durante el sitio de Troya, para entretenerse, jugaban al ajedrez. Tenía hasta una diosa griega para hablar de los romanos, Julio César, cuando jugaba ajedrez. O sea, además de darse besitos, los troyanos jugaban al ajedrez. ¿Los troyanos se daban besitos? ¿O eran los griegos? Pues andaban en falda, eso sí, sí sé. Eso sí sé. Y luego el amor platónico, ya quedamos que era el amor de Platón y Sócrates, ¿no? Sí. O sea que tal vez algunos por lo menos sí se daban besitos, pero jugaban al ajedrez. Tenía una diosa griega para el ajedrez que se llamaba Caisa, que es hija de Afrodita y Marte. O sea, de la guerra y la belleza. La belleza de la guerra. Ah, el lado bonito de la guerra generó el ajedrez. Exactamente. Ay, qué bonito. ¿Eh? Ese lado bonito. Sí, qué bonito, ¿no? Qué bonito, sí. Todos suspiran. En la asamblea anterior. La guerra es un juego, entonces, también. Si es papá del ajedrez y el ajedrez es un juego en el que todos pierden. Y la tierra gana mucha sangre. Sí. ¿Y qué con eso? Vamos con algo de música para empezar este programa porque hace mucho frío. ¿Qué vamos a oír? Una musiquita para el juego de la vida con Daniel Santos y la Sonora Matancera. Aquí en la qué, de qué o qué con qué. En el juego de la vida juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida nada se vale la suerte, porque al fin de la partida gane el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero, en los y la cárcel, la iglesia y el cementerio. En el juego de la vida juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gana el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero, en el hospital y la cárcel, iglesia y el cementerio. Seguimos aquí en la asamblea anterior, entrando en falso cada vez. Este es el 102.9 del FM y está a punto de escuchar usted la voz dulce y aterciopelada de el Vic. Pero bueno, yo sobre el juego quería hablar sobre, pues, cómo en español tenemos nada más una palabra para decir juego, pero en inglés hay dos, game y play. Y este es interesante porque se puede hacer una distinción que entre los juegos que tienen reglas, que están estructurados, que tienen un fin, por lo regular se da una competencia entre individuos, y el juego libre, en donde no hay reglas, en donde hay libertad de crear, y uno puede estar muy libre en esto, ¿no? Por ejemplo, el juego en términos antropológicos va más allá de la cultura, en este sentido, el juego libre, porque si lo entendemos como entendemos la cultura como el conjunto de prescripciones, valores y obligaciones existentes en una sociedad. Ya, otra vez. ¿Cómo entendemos la cultura? Esa última frase me despertó. El conjunto de prescripciones, valores y obligaciones existentes en una ciudad. El juego libre, pues, quedaría fuera de esto. Porque la, no tendría una función específica, no tendría un fin el juego libre en sí. Y entonces, pues esto es lo que quería hablar, porque pues podemos hablar de juegos con reglas, como los juegos de mesa, como el ajedrez, que son los que por lo regular de los que la gente habla, los que la gente practica, pero al juego libre de asociación de palabras, de que no tienen un fin en sí, creativos, que están muy relacionados con el arte, pues los damos por hecho y casi no se hablan, ¿no? No se valoran. ¿Pero qué tiene que ver el juego con la sociedad? ¿Qué tiene que ver el juego con la sociedad? No, el juego. No sé. Bueno, hay la una... sociedad juega, ¿no? Sí. Y juega a que es una sociedad. Juega a que es una sociedad, regla. De hecho, sí, ¿no? Incluso podrías ver la historia de la humanidad como la historia de un tipejín que tuvo primero así una infancia y jugó desnudo así por el mundo, y luego empezó a hacer la de adolescente así con reyes y medieval, ¿no? ¿Ya los aburrí? Nah. Hay un tipo que se apellida Huizinga, que dice en uno de sus libros, que se llama Homo Ludens, que todo lo que hace el ser humano es un juego, que si no hay juego, el ser humano no tiene esa cualidad que lo hace distinto de los animales, salvo los delfines, porque no hay más animales que jueguen más que el ser humano y los delfines. Bueno, yo oí de ese Huitzinga, que le llamaba a su mamá y por teléfono, y le decían, ¡Huitzinga, tu mamá! Muy bueno. Bueno, hay autores que dicen que el hombre antes de estar en sociedad estaba en estado de naturaleza, pero que corría bastante peligro en estado de naturaleza, entonces, como para protegerse y poder durar, arma pactos y arma reglas de juego y arma acuerdos, arma como un juego que se llama sociedad y que eso le garantiza de alguna manera su existencia. Pues precisamente este Huitzinga decía que en su libro del Homo Ludens que el juego es el origen de la cultura, pero precisamente yo recurrí a otras fuentes. Jean Dibingot, un antropólogo francés, que precisamente lo critica. Lo que acabo de decir, ¿no? Que en realidad él dice que no todos los juegos, pues los juegos pueden ser transculturales, y ahí es en donde introduce el término del juego libre, que no es igual del juego con reglas, que compartimos todos, pero que no necesariamente es el origen de la cultura, ¿no? Que hay otro tipo de juego libre, bien chido. Libertario. Libertino. ¿Como cuál? Como la poesía, por ejemplo. ¿La poesía es un juego o un deporte extremo? Llámenos, no nos puede llamar. Comuníquese a escúchanos@hotmail.com. Por cierto, si alguien está ahí con los compas de Oaxaca que están llegando ahorita a la Ciudad de México, pues que nos eche un chateo a alguien que sepa algo, ¿no? Sí, un algo, avísenos y... A ver en qué va, ¿no? Si a ver en qué va, a ver cómo está el ambiente allá en la cabeza. El caballito de Zaragoza, no el de Reforma. Caballito de Zaragoza, en metro Zaragoza. Eso me distrajo por completo de esto del juego, porque yo a veces, mira, pensaba, ¿no? Jugar, a veces uno va y juega al fútbol, pero ese como que es más un deporte. Pero los deportes y el juego, ¿qué tanto se relacionan? Ajá. No son lo mismo. Yo quería hablar sobre eso. Okay. Caballero, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera decir, primero, que no estoy de acuerdo con lo que han mencionado anteriormente. Nah. No, el juego tiene dos dos caras de la misma moneda. Ay, qué metáfora nueva, ¿no? Innovadora eso. Nunca lo había oído. El juego de la poesía, las dos caras de la misma moneda. No, el caso es que el juego se compone de dos cosas. Una que es como la habilidad, ingenio, inteligencia, estrategia, fuerza o lo que trate el juego. Si el juego es a echar carreritas, pues gana el más rápido. El que llega primero. El que corre más rápido y muchas veces de pura vista ya sabes. O sea, sí. Pones a correr a cierta persona con cierta otra y ya sabes que cierta otra va a perder o eso. O el ajedrez, por ejemplo, que pues, normalmente gana el mejor. ¿No? Vuelve a decir. Ahora, el caso es que hay todo otro componente de muchos juegos que es el componente del azar. Hay juegos que son 100% azar, como tirar una moneda. Si jugamos a ver quién gana un volado, claro, pues es puro azar. Tanto así como el juego de la oca. O sea, no necesitas ninguna habilidad. No, el juego de la oca, tú agarras, tiras dados, e incluso podrías poner a una computadora a jugar, ¿no? Sí, contra sí misma y divertido. Ya sabes, entonces ya podría... Divertidísimo. Gané, perdí, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en México el juego de serpientes y escaleras, que es la misma gata, pero revolcada, ¿no? O sea, es un juego de azar que en realidad se juega con los niños chiquitos, porque ya cuando empiezan a ser grandes ya no les gusta. Bueno, ya a los grandes les gustan otros juegos de azar, porque no son tan de azar. Lo que quiero decir es que cuando el juego es 100% azar, se usa con los niños chiquitos para darles la posibilidad de ganar. Yo discrepo un poco. Cuando los juegos van avanzando, tú espérate, cuando la emoción, los... No, lo hagas de emoción. El chiste es que cuando uno juega los juegos más interesantes, digamos... Bueno, entonces tenemos los juegos como el azar, el juego de la oca... ¿No hay juegos de manzanilla? Y juegos de pura inteligencia... ¡Oye, no me interrumpan! juegos de pura estrategia, pura inteligencia, como la carrera de 100 metros o el fútbol... El ajedrez... O sea, que hay poca... Poca suerte, digamos. El ajedrez, digamos... Entrena más... Sí, en el ajedrez la suerte que puede intervenir es mínima, ¿no? Que se siente una chamaca muy guapa con una minifalda. Sí, que la reina te tape el peón de atrás justo y no lo veas. En fin, o sea, alguna cosa así realmente, uff. Pero los juegos más divertidos, según mi humilde opinión, son aquellos que mezclan tanto ingenio, estrategia, fuerza, habilidad o lo que sea, con azar. Por ejemplo. Que tienen un poquito de azar y un poquito no. Por ejemplo... El dominó tiene mucho de azar, pero también tiene mucho de maña, o sea... Uh-huh. Normalmente un buen jugador de dominó, un buen equipo de dominó, va a ganar la mayoría de las veces, pero sin duda no va a ganar todas. Va a tener que perder alguna. Por más que juegue con dos niños de pecho, los niños de pecho pueden ganarle a los campeones del dominó. No así en el ajedrez, ¿no? Entonces, esa mezcla... de azar y estrategia o inteligencia es lo que hacen toda esta variedad de juegos, ¿no? Yo quiero decir algo sobre las serpientes y escaleras que no me parece, compañero. No, que el chiste de las serpientes y escaleras, yo lo entendí a base de jugar con una niña muy pequeña, es hacer trampa. Ese es el juego de las serpientes y escaleras. ¿Qué cosa le enseñas a tus hijos? No, yo nada, yo por eso siempre pierdo. Más bien los veo jugando, ¿no?, a los niños. Y muchas veces el asunto que se les facilita un montón a los más jóvenes, ¿cómo se les dice a los niños? ¿Es políticamente correcto decirles niños? ¿A los párvulos? Sí. De pronto sentí feo. Niños, a los niños. ¿A los patojos? A los patojos, rapazuelos. La facilidad con la que diseñan sus propios juegos, es decir, tuercen las reglas para irrumpen, se ponen de acuerdo y sale que ahora tú eres esto y se valía que entonces yo volaba y así me salvaba, etcétera. Así pinto mi librito de oro y todo eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Te voy a mandar de un tirito a calacas y te ganó, se vale ojo de águila y un montón de mañas y contramañas que a veces se globalizan, pero muchas veces, la mayoría de las veces es un juego tan local así de una familia, ¿no? Una casa, unas reglas así de un salón, de una escuela en particular. Claro. Pero nos estamos adelantando un poco. Yo quisiera saber, antes de hablar del juego, vamos que a alguien que me dé... ¿Qué es el juego, muchachos? ¿Qué es el juego? Una actividad humana en principio. ¿Humana solamente o los animales también juegan? El chiste es que los animales juegan, pero mientras son niños. Ay, qué bueno. O sea, cuando son cachorros, como ese que le preguntaban, oiga, ¿usted desde cuándo se cree perro? No, desde que era cachorro, dice. Qué impresionante, ¿no? Los delfines sí juegan ya de adultos. Claro, los delfines. Los chimpancés creo que también. Las ballenas juegan con su comida. O sea, los animales más inteligentes. Pero porque los condicionan, ¿no? A los acuarios. Entonces trabajan, les dan un pescadito. Eso no es juego, eso es trabajo. Querido amigo. Los delfines les pagan por hacer eso. Es que yo no los he visto en la naturaleza, a ver. ¿Quién? No, pero se supone que sí juegan, ¿no? Yo tampoco los he visto en la naturaleza, he visto algún documental, ¿no? En algún lugar. Yo no he visto naturaleza. Un juego para hacerlos creer que juegan, ¿no? Claro, como luego dicen, las abejas tienen reina. y los zánganos no trabajan y en realidad lo que están haciendo es una réplica de la sociedad inglesa que estuvo estudiando a las abejas. Las abejas, en realidad no es que la reina esté dando órdenes. Sí, ¿no? No, la reina tiene una función y por eso es la que está ahí. Exacto. Bueno, como por ejemplo cuando yo fui a África y llevé una muñeca y un carrito de juguete. Y entonces había unos chimpancés y dije, bueno, pues a ver si es cierto que los juegos están definidos por el género. Y le puse el carrito de juguete a la mona, a la chimpancé. Y pues no le prestó mucha atención, así como que lo movió y lo dejó. Y luego le puse la muñeca y ¿qué creen? ¿Qué? Inmediatamente la agarró y ya la andaba amamantando. Ah, ¿y hiciste lo contrario? Lo contrario sí también, y pues también como que no le gustó mucho el carrito, a lo mejor estaba muy feo el carrito de juguete que llevé, porque al chimpancé, hombre, no le gustó mucho, también nada más lo vio, le llamó la atención y lo aventó. ¿Y la muñeca? No la soltaba. No se la prestó la changa. No se la prestó. Y desde bueno, entonces el Vic ya no tiene muñeca. Exacto. Ah, maldito chango. Bueno, entonces sí. Pero lo... sin carrito, porque el carrito no les gustó. Vamos a quedarnos en que los animales juegan de cachorros y los más inteligentes también siguen jugando, bla, bla, bla. Pero entonces es una actividad humana que cuyo objetivo, ¿cuál es? La diversión. Divertirse, ¿no? El esparcimiento, ¿no? El divertirse, ¿no? Sí. ¿Y por qué hay unos que se enojan cuando pierden? Ah, porque eso es lo divertido, que otros se enoje. Pero no nada más divertirse, porque hay gente que se divierte de formas que no son... propiamente, propiamente juego, ¿no? O sea, digamos, algún tirano que manda desaparecer pueblos o se está divirtiendo, se puede estar divirtiendo, pero eso no tiene ningún juego, ¿no? O como Jack el Destripador, ¿no? Que le dejaba pistas a la policía y se divertía de que no lo descubría. Sí, o por ejemplo, si yo me divierto en el trabajo, ¿eso lo convierte en un juego a mi trabajo? No. O sea, no todo lo divertido es un juego. Otro lugar común. No todo lo divertido es un juego, pero todos los juegos tienen que ser divertidos. Y también los hombres lloran. Pero luego está que algunos juegos a vos te parecen divertidos y a mí no. Y sí, porque a ti no te gusta jugar esas cosas. A lo que me refiero es, ¿cómo definimos juego? ¿Cómo lo definimos? Bueno, en lo conjunto de reglas. Tiene que haber un conjunto de reglas claras y precisas. Ah, bueno... un conjunto de estrategias, un conjunto de jugadores. ¿Hay algún juego que no tenga reglas? Pues es lo que estaba hablando hace un momento, a lo mejor no me expliqué. ¿Pero cuál sería un ejemplo? Que hay dos tipos de juegos. A ver, ¿un ejemplo? Un juego con reglas es el ajedrez. No, sí, ese sí. A ver, ¿uno sin reglas? Uno sin reglas, pues ya les dije, como los poetas que hacen que... mueven la sintaxis y hacen juegos de palabras y les dan significados nuevos a las palabras, inventan palabras que no existen. Pero siempre hay una regla, por lo menos una regla que estás rompiendo, que es más o menos lo mismo, un parámetro, ¿no? Pero esa ya es en retrospectiva, que dices, he inventado una regla. No, como, no, es que sí, o la acordamos, la he acordado con un grupo de idiotas, como cuando... unos niños deciden, vamos a jugar a la casita, y sale que yo del papá, y tú la mamá, y tú la comida es aquí, y no se vale gritar, etcétera, ¿no? Pero entonces el juego libre sería... ¿ese es un juego libre? El arte, ¿no? Digamos, la poesía es un juego libre, pero el que tú dices tendría reglas, porque cada quien está cumpliendo como un papel, un rol, entonces ya hay unas reglas, ya no sería libre. Pues yo digo que... no, según entiendo yo, lo del libro no es que no tenga reglas, sino que tú haces las reglas mientras juegas. Eso. O sea, por ejemplo, tú puedes estar trabajando en una fábrica con tus cuates. No importa. Tú puedes estar trabajando en un lugar y estás trabajando, pero mientras tanto estás conversando con no sé, en el restaurante, en la cocina, están trabajando todos, pero están cotorreando y jugando y se están burlando unos a otros y diciendo jajaja, jojojo, ¿no? O sea, está uno en el cotorreo. Ese sería un juego libre. Sí, y aparte, o sea, que no tiene un fin en sí mismo. No sino empiezas es puro con un fin en sí mismo. O sea, sí. no estás esperando que voy a cotorrear por algo, por llegar a un acuerdo, sino nada más por el puro placer de estar de eso sí tengo un ejemplo, de un juego que no tiene un final, que es como por ejemplo los juegos de rol. Bueno, según los matemáticos, un juego... consiste en un conjunto de jugadores, un conjunto de movimientos o estrategias disponibles para estos jugadores y una especificación de recompensas para cada combinación de estrategia. O sea, ganar o perder, ¿no? ¿Todos los matemáticos dicen eso? Sí, yo... Algunos. Ah. ¿Y tuvieron que estudiar matemáticas para decir? O lo dijeron entonces, casualmente unos matemáticos. Estamos jugando. Están ahí conversando. Libremente. O sea, esto es un juego libre. Porque no hay reglas. Más que las estoy que divirtiendo, che. Digamos, sí. ¿Y qué con eso? Pues, si usted sabe que es un juego, querido escucha, chatee con nosotros. Querido escucha. La qué huelga. Escucha, te digo, querido. Radiado, querido escucha. Les quiero dar una buena noticia, ya que estamos en esto, que es que Moya Palencia, Mario Moya Palencia, se murió. Me dio un ataque cardíaco hoy en la mañana. Válgame. Este era el secretario de Gobernación durante el gobierno de Echeverría. Ah, les tengo una mala noticia. Lo malo es que se murió nada más de un infarto. En su cama, de viejito, esa es la mala noticia. Pero bueno. Con harto varo. Con harto varo, rodeado de sus gentes queridas. No, no creo, pero... Bueno, pero si alguien quiere ir a acompañar sus restos al Panteón Francés... Podemos ir a miarlos. Ahí va a ser velado mismo en el Panteón Francés. Se aceptan coronas de flores. Si alguien anda por ahí y tiene ganas de ir al baño, ya sabe a dónde puede acudir. Yo tengo ganas de ir al baño, ahorita vengo. El Panteón Francés está muy cerca de Alaska. De la costa de Alaska. Se va a tardar un poquito. Para eso hay aviones. Ah, eso es. Vimos Alt Scotty. Yo estoy diciendo burradas. Pues sí. Entonces estábamos con lo de los juegos. O vamos con una canción, queridos compañeros. Vamos con una canción en lo que nos reagrupamos aquí y tomamos pues, control de nuestros pensamientos. Acomodamos las fichas para este maravilloso juego de la vida. La baraja de oro. La baraja de oro. ¿Qué es de Cornelio Reina, ¿no? Llega a su casa con la camisa esperando a Sotanioros, aparece un caballero. Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. Mis queridos radioescuchas, como es muy difícil definir y hablar de juegos, no hay nada más fácil que jugar un juego. Así que presten mucha atención, vamos a jugar con todos ustedes que están en el Messenger. Apréstense a abrir su Messenger, escúchenos, @hotmail.com, y ahí les va las reglas del juego. ¿Están listos? ¡Sí! Bueno, yo voy a plantear una situación. Ustedes desde su Messenger pueden hacerme preguntas que yo puedo responder solo con sí y no. ¿Ok? Y gana el primero que adivine cuál fue la situación, que resuelva el misterio. El misterio es el siguiente. Es un cuarto vacío, con una ventana abierta. Hay una mesa. En el suelo hay restos de cristal roto, líquido. Y sobre todo, en medio de la habitación, Romeo y Julieta, muertos. ¿Qué pasó, querido Radio Escuchas? Váyale preguntando por el chat aquí a nadie y él les irá respondiendo sí. ¿Fue el mayordomo? No. ¿Era de día? Sí. ¿Estaban en Italia? No. O sea que no era de noche. Sí. O sea, sí, no era de noche. Bueno, pero mientras podemos continuar y... Claro, claro, ya íbamos leyéndolos, porque el chiste no es que jueguen ustedes, ya están grandecitos. Para que sepan cómo se juega. Ya se lo saben, además, sino para que sepan cómo se juega. Ahí está el Messenger, escúchanos, @hotmail.com. El primero en descubrir el crimen se va a ganar un juego de mesa que se llama Gato. Bueno, vamos a hablar de los juegos, hablemos de los juegos dependiendo de quién los juega. Podemos empezar hablando de los juegos de niños. ¿A qué juegan los niños y a qué juegan las niñas? Las niñas, que no es lo mismo. ¿A qué juegan los niños? A ver. ¿Cómo? ¿Nadie? ¿Los niños? ¿Ladrones? ¿Los cowboys? Por ejemplo, a los cochecitos. Es muy raro, pero las niñas no juegan a los cochecitos. Y sí les gusta jugar a los cochecitos, pero por alguna razón... Nadie le regala cochecitos a las niñas. También está muy condicionado socialmente a qué puede jugar uno o el otro, ¿no? Un niño que está jugando con muñecas, pues su papá llega y le regala cochecitos para que juegue con cochecitos. Perdón, los niños juegan con muñecas. Mucho. Juegan con muñecos, que no es lo mismo. Muñecos, figuras humanas. Pero no es lo mismo un muñeco que una muñeca. Tú a mí me ves con un muñeco, pero con una muñeca... También, pero ya ahora ya de grande. Es más, con dos muñecas. En las manos, ¿no? Todo el mundo tiene muñecas. ¿No? No, era para maricones, decía. Bueno, yo tenía un hombre de acción. Ni siquiera para niñas, ¿eh? Para maricones. Yo tenía un hombre de acción, que en realidad era un muñeco, o sea... Sí venía originalmente con su cuchillo y eso, pero como también tenía una hermanita, inevitablemente acababa jugando al té. Mi hombre de acción venía de la aventura. A tomar té con las Barbies. A las 5 de la tarde. A mí me daba mucha curiosidad las Barbies. Por lo regular las encueraba. ¿Y qué había abajo qué había debajo de la ropa? Nada. Nada. Una gran desilusión. Ahora bueno, vamos a hablar del secreto, del oscuro, grotesco pasado de la Barbie. ¡Tan, tan, tan, tan! Resulta que los dueños de la compañía Mattel, ¿se acuerdan? Mattel, esos güeyes se llaman Ruth Handler, es la muchacha, y tiene un esposo que no sé cómo se llama, pero digamos que es el matrimonio Handler. Ellos descubrieron que el matrimonio Handler descubrió sí, que las muñecas, que las niñas les gustaba jugar con muñecos que no fueran infantiles, o sea, no con bebés, sino con muñecas de mujeres. Ya desarrolladas. Y entonces intentaron hacer una muñeca, pero eran muy las muñecas maduras, digamos, solían estar hechas de papel, cartón, porcelana, eran materiales muy poco durables, para los durables. Ajá, y bueno, las muñecas inflables hasta después. Ah, sí. No, bueno, por ahí va el origen. O sea, los Chandler no supieron cómo y la idea quedó abandonada por ahí de finales de los 50, ¿no? Hasta que por ahí de el 59, finales de los 50, fueron a Alemania. Y ahí está la cosa muy china. En 1952, un güey que se llama Reinhard Beutien, si alguien sabe cómo se pronuncia, por favor, ayúdeme, pero se escribe así, Reinhard Beutien, tenía una tira cómica en un periódico, salud, semiporno, en el diario Bild Zeitung, y se llamaba Las aventuras de Lili, una exuberante alemana que se ganaba la vida desvistiendo a hombres ricos. La popularidad de la historieta incitó a una empresa que se llama Greiner & Hauser en 1995 a hacer una muñeca de plástico en color piel, pero de 11 pulgadas y media, rubia platinada, con cola de caballo y ojos insinuantes. Su ropa era muy variada, pero siempre indecente según la moral puritana estadounidense. La cosa es que era una muñeca que se había hecho para las barras de los bares alemanes, ¿no? 11 pulgadas, ¿cuánto es? Rápidamente, que no fueron a la escuela, 30 centímetros más o menos. Okay. O sea, una muñeca así, de plástico duro, un poco más. Como 50, ¿no? Una cosa así. Bueno, allá fueron el matrimonio Handler, que qué hacían en un bar que tenía muñecas de esas, quién sabe, pero ahí estaba. Y compró 3 muñecas de esas y se fusiló completamente a la Barbie, con una pequeña diferencia, que es que llevaron a Lily, la muñeca prostituta alemana, a Tokio, perdón, prostituta, creo que no es políticamente correcto. Meretriz. No, es este. Servidora sexual. O trabajadora sexual. Sexo servidora. No, trabajadora sexual, ¿no? Perdón. Es que eso de lo correcto va cambiando. Sí, yo soy muy grosero. ¿Cortesana? Bueno, ese es un cierto tipo de las cortes de. ¿Geisha? Otro cierto tipo. Se ve que ustedes se divierten mucho. ¿Concubina? Tiene muchos juegos de estos que se llaman. Bueno, el caso es que lo llevaron a Tokio, a Lili, la llevaron a Tokio con Kolkusai Boeki Kaisha. Se llama como la diosa del ajedrez, ¿vieron? ¡Qué coincidencia! Él aceptó hacer la réplica, pero cambió el producto de plástico duro por uno de vinilo suave y flexible. Y luego contrataron a un montón de diseñadores de ropa para que le quitaran lo indecente. Era un producto nuevo, no solamente nuevo, sino diferente, porque había que convencer a una madre de comprarle a su hija una muñeca femenina sonriente, pero voluptuosa, güera, de cinturita, chichotas. Las originales tenían un prominente pezón que fue eliminado en la segunda versión de las Barbies. Una mujer. Sí, la primera Barbie apareció el 13 de febrero de 1959 y se vendió en $3. Pero es que ahí el error es que no había que convencer a las mamás, sino a los papás, y eso hubiera sido muy sencillo. Bueno, hablando más de o menos, porque y de muñecas y de los papás, en Alemania, en el régimen nazi, es donde nace la idea de las muñecas inflables. Hitler le comisiona a la CSS que hagan una muñeca güera con la figura, la cara de una actriz alemana de aquel entonces, para que los soldados puedan llevar en su mochila su muñeca inflable y no tuvieran que mezclarse con el resto de las razas que eran impuras. Este asunto tuvo unas broncas porque la actriz no dio permiso de que se usara su cuerpo, su cara para eso, pero hubo otras que sí, pero llegaron los aliados, invadieron Alemania y entonces se fue al caño el modelo de muñecas inflables para que los adultos se divirtieran. Y luego, curiosamente, reapareció en Estados Unidos, ¿no? Curiosamente. Y más o menos por ahí del tiempo que apareció la primera Barbie que no nos comentaba nadie. 1959, se vendió en $3. Venía vestida de una en traje de baño, pero no en bikini, sino en traje de baño, con una idea conservadora, zona, ¿no? Y tuvo muchísimo éxito, en efecto a las niñas les gustaba más jugar con la Barbie. Barbie, pero ahí no acaba el secreto, o sea, originalmente se llamaba Lily, ¿no? Le pusieron Barbie porque así se llama la hija de los Handler. Ajá. Luego la idea de que fuera una mujer sola empezó a ser muy criticada y entonces inventaron a Ken. Y ahí es donde vienen los oscuros secretos de la Barbie, porque Ken era el nombre del hijo menor de los Chandler. Digo, Handler. Incesto. Incesto, era su hermanito. Ñomi, Ñomi. Ken y Barbie son hermanos. ¡Ah! Lo que hay que enterarse. Sí. Lo siento. Si todas ustedes, treintañeras, tienen su corazón roto, lo siento mucho. No fue mi intención. La cosa es que además la casaron con Ken. Eso fue en una conferencia de prensa y todo, y bajaron las ventas, y entonces la divorciaron. Muy chistoso, ¿no? Tiene unas cosas chistosas la historia de la Barbie. En 1962, después del asesinato de John F. Kennedy, Barbie sale con su look Jacqueline Kennedy. Minifalda y botas. En 1967, Mattel crea Francie, una Barbie negra. Para buena onda, ¿no? Cuando la atacaron de que era, ¿cómo se llama? Contra las mujeres, ¿no? O sea, que fomentaba que las mujeres fueran estúpidas en general, y en general estúpidas, para decir no, nosotros nos gustan las mujeres que hablan, hicieron la Talking Barbie, o sea, la Barbie que habla, que decía I love being a fashion model, o sea, adoro ser modelo. La conclusión fue, calladita se veía más bonita. Sin embargo, lo volvieron a intentar en 1992, ya después de los 80s, la revolución sexual, incluso la caída del muro de Berlín, etcétera, volvió a salir la Talking Barbie. Ahora decía, qué aburridas son las matemáticas. Buenísimo, ¿no? Inteligentísimo. Las dos frases de Barbie para la historia. Aquí preguntan que si Romeo y Julieta estaban desnudos. Sí. Sí. Chan, chan, chan. Ahí empieza a ponerse bueno. Agarren papel, lápiz, hagan sus dibujos, coloreen y contesten. ¿Cómo murieron Romeo y Julieta? Ok. Hay un momento con los niños y con las niñas que dejan de jugar, o se les lleva a dejar de jugar con los muñecos y las muñecas y a jugar juegos de mesa, ¿no? Ya vamos a sentarnos, dejen de estar corriendo por aquí y por allá, la tierra en paz, sentémonos, porque eso ya es un acto como civilizado, ¿no? Claro. Sentarse a la mesa a jugar. Nadie quiere hablar. Sí, porque es que me faltan unos datos de la Barbie que son apasionantes. Perdón que les diga, pero ¿a poco no se morían de ganas por saber que cada minuto se venden 120 Barbies por minuto en algún lugar del mundo? Si Barbie fuera una mujer de carne y hueso, mediría unos 70 metros de estatura, pesaría 41 kilos, tendría 99 centímetros de busto, 55 de cintura y 83 de cadera. Te felicito. Sí, tú sabes que eso que decías, ajá, es cierto. Yo cuando era chiquita, le ponía a mis hermanitos que eran más chiquitos en la mesa a sentarse a jugar a la maestra. Tenía yo un pizarrón bastante grande. Y ahí me encantaba a mí jugar a la maestra. Y mis hermanitos así jugaban un rato y después me empezaban a decir, ya me quiero ir, ya me aburrí de jugar. No, tienen que terminar la tarea, les decía yo. Y así los torturaba un buen rato. ¡Qué tirana que sos! Estábamos hablando de los juegos de mesa. Perdón, ¿no? Sí, interrumpí de este asunto. No, de lo que decía, ¿no? Que ya es un acercamiento a detener el correr, el ir y venir de los juegos de la infancia, digamos, a vamos a pasar a jugar a cosas más serias, ¿no? Como las ni, la maestra, los alumnos, como pues, podría ser el Monopoly, ¿no? Que es una cosa pues de dinero, ¿no? Finalmente, que le va enseñando a los chavos desde chiquitos que el dinero es importante y que solamente con dinero se pueden hacer cosas, ¿no? Que aquí en México conocemos como el turista. Y y ese juego de Monopoly lo crearon los Parker Brothers. Eran unos hermanos norteamericanos que vieron en los juegos de mesa un gran negocio. Además, con toda esta idea de que pues el juego tiene que tener reglas, tiene que tener una utilidad, ¿no? Toda esta ética de que hay que conformar y controlar el juego y encauzar a la gente. Y pues en realidad los Parker Brothers a la fecha han patentado 2,000 juegos de mesa. O sea, conservan la patente de 2,000 juegos de mesa. Y además en los 80s, con el advenimiento de todos los videojuegos, empezaron a incursionar en los juegos de video, hicieron juegos de video de Star Wars, que Frogger, una ranita que tenía que cruzar el camino, ustedes treintañeros se acordarán. Y una anécdota interesante es que ellos también patentaron el juego del submarino, ese de que ¡Dosa! ¡No lo diste! Y eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y como para hacerle promoción y publicidad, contrataron un almirante de la Marina de Estados Unidos, que había sido muy famoso porque había hundido varios submarinos japoneses. Y entonces en la publicidad salía la foto del almirante este famoso diciendo que él había aprendido a hundir submarinos japoneses jugando con el juego de los Parker Brothers. Y fue todo un éxito de ventas rotundo en esa época. Y pues a la fecha es una empresa que ya los Parker Brothers murieron, la vendieron y es un conglomerado transnacional que tiene patentes de muchísimos juegos de mesa. ¿Como cuál otro, Monopoly? Submarino. Yo sí uno de que hay que hacer palabras, que hay que poner figuritas. Scrabble. Ajá, el Scrabble. Estrategia también. ¿No? Risk. Cámara. ¿Qué otros? A ver. El de de las fichitas que vas tú armando corridas y por colores, ¿cómo se llama? Rummy. Rummy también, lo patentaron. El póker, ¿no? Como del Continental. Pero con fichas. Sí, así, como el Uno, que es también una así versión, juegos que eran del dominio público, pues ya los patentaron estos. Eso es lo que te iba a preguntar. Ellos no es que inventen juegos, sino ellos se los fusilan así y los, pero inteligentes vieron que el negocio estaba en patentarlos, porque además de producir, pues luego cuando alguien quiere reproducir el juego le tiene que dar unas regalías a los Parker Brothers. Por ejemplo, el turista que jugamos aquí en México, que es parecido al Monopoly, pues se tenían que mochar con los Parker Brothers, ¿no? Bueno, y también luego hay juegos que van haciendo como cultura, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el juego de Magic, el de magia, que es de cartas. Ah, sí. La compañía que lo hace, los hechiceros de la costa, Wizards of the Coast, han hecho muchísimo dinero porque hay tarjetas que valen muchos miles de dólares, porque son muy raras. Y hay pues algunas leyendas al respecto. Hay una leyenda urbana que dice que el juego de Magic era un juego que jugaban los magos en la antigüedad y que conforme fue avanzando la civilización, este juego se volvió demasiado peligroso para los seres humanos y que decidieron guardar su magia en las cartas, ¿no? Y a partir de eso, entonces, la lucha entre los magos en las cartas pues no afecta al resto de la gente. O sea, para evitar que haya magos rompiéndose la crisma aquí afuera y que desbarate Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces mejor se sienten y con las cartas nada más se ponen a jugar, ¿no? Que es parecido en el juego de rol. O sea que es otra vez como esto de domesticar al juego, ¿no? Como constreñirlo a ciertas reglas, porque si juegas así te sales de las reglas, se vuelve peligroso, ¿no? El asunto. Exactamente. Ya. También hubo una hace unos años hubo un rollo con el de Dungeons and Dragons. No estamos hablando de los juegos de rol, pero están muy relacionados. O sea, este juego de cartas, tú eres un mago que va a pelear con otro. Ese es la trama del juego. Ajá. Y en Dungeons and Dragons tú puedes ser o un mago o un guerrero o lo que sea, y vas a jugar bajo unas reglas que son un poco más libres o más abiertas que el de Magic, pero es básicamente lo mismo. Pero yo había visto un rollo con el de Dungeons and Dragons que la gente se empezó a combatir en ver de verdad, adolescentes en España, ¿no? Y hubo así un escándalo de que amanecían chavos muertos porque según que ya estaban llevando a la realidad el juego de rol. Yo jugué mucho tiempo juegos de rol, Dungeons and Dragons específicamente, y no pasó nada. ¿Ay? ¿No mataste a nadie? Y ahí también la versión en el ciberespacio. Hay unos juegos de rol donde tú pagas una cantidad mensual a alguna compañía en alguna parte del mundo y tienes acceso a un mundo donde tú creaste a tu personaje y claro, la gente hace ahí sus incluso hay muchos lugares donde es gratuito el asunto. O sea, el juego de rol inventado en los 60s, que en realidad tampoco es ningún invento del otro mundo, sino que es así el lo que los niños y las niñas dicen, policías y ladrones, ¿no? O la casita, ¿no? O los disfraces, que es hacerte pasar por alguien. Nada más que unos matemáticos ahí en los 60s trataron de reglamentarlo un poco para que pudiera haber equipos y pudiera hacer hacer federaciones y jugar unos contra otros y hacer una serie de reglas que regulaban sobre todo el combate, ¿no? Justo, o sea, eso. Que se pueda ganar o perder, ¿no? Justo hacer esa mezcla entre azar y habilidad que tiene tu personaje, porque se va midiendo tú. Son de esos juegos que no son de competencia, sino de colaboración, ¿no? Tú tienes un personaje, hay alguien que genera una historia, coloca a los personajes en la historia y el desenlace no lo conoce nadie. Entre todos van construyendo el desenlace de esa historia. que no necesariamente es el desenlace de tu personaje. Tu personaje luego aparece en otras historias hasta que un día se muere. Puede ser que juegues con el mismo personaje un montón de años, empieza a proyectarle a ese personaje características que, de tu alter ego, ¿no? De que te gustaría a ti tener, y de pronto se muera y caigas en una depresión así espantosa. Y normalmente es cuando uno deja de jugar Dungeons and Dragons y el psicólogo infantil lo que dice es maduro. Muy apasionante, es muy interesante el juego. Se juega con papel y lápiz y dados de muchas caras, que van desde dados de 4 lados hasta dados de 20 lados, de 20 caras. Y tiene, en realidad son así tomos y tomos de reglas, pero el chiste es lograr jugar con un grupo de jugadores lo suficientemente clavados en el ritual del juego para no tener que pasársela tirando dados o consultando reglas, ¿no? Y manuales. Pero también es bien importante el papel del que hace la historia, ¿no? Si el que hace la historia, claro. No... Porque a mí me tocó jugar la única vez que he jugado, y el que hacía la historia como que no era muy bueno para hacer la historia, y la verdad es que me aburrí. Depende totalmente de los jugadores, ¿no? Yo alguna vez jugué con una muchacha que tampoco quería jugar, ¿no? Es cierto, bueno... No, nada, fue muy aburrido porque uno escoge, ¿no? Yo quiero ser un pirata, no, yo quiero ser un guerrero, yo quiero ser un mago, así. Y ella quería ser una princesa. Y bueno, fue muy difícil explicarle que las princesas pues no salen de sus castillos y que se aburre. Y decía, no importa, yo aquí me quedo en mi castillo y les organizo banquetes para cuando regresen de sus aventuras. Y fue muy aburrido. Este asunto del Dungeons and Dragons tiene mucho que ver con el juego como ritual, ¿no? Porque hay un como sacerdote, digamos, un guía, que es el que hace la historia. Ajá. Y un grupo de... El Dungeon Master, el dueño del calabozo, ¿no? Exacto. Es el que genera la historia. Aparte te saca de la realidad, de la cotidianidad, de la realidad común de todos los días. Permite que hagas marronadas con tus amigos que en la vida real no puede ser. No haría, sí. Tu personaje sí puede asesinar al personaje de algún compa, en fin, o sea... Y tiene esta maravilla que el asunto no es ganar, ¿no? O sea, tu personaje tiene como su fin personal, él quiere ser el mejor. El objetivo no es ganar, sino competir. No, ni tampoco competir, sino colaborar en desarrollar un conflicto. Es el chiste de los juegos de rol. Originalmente, en los 60s hubo un boom del Señor de los Anillos. Y originalmente el Dungeons and Dragons se basó en toda como la mitología celta, según la entendió Tolkien. También estuvo muy relacionado con el movimiento hippie, ¿no? Uh-huh. Con todo el rollo del hippismo. Y el uso de psicotrópicos y etcétera. ¿Por eso es tan divertido? Puede ser, no, pero yo me he divertido mucho consumiendo chocolates y papas fritas. No, no tiene que ver con eso. También me he divertido mucho de la otra manera. Pero después de los 60s ha generado toda una... Industria más o menos de estos juegos, que ya no solo son situados así en el medioevo y en espadazos y duendes y hadas, sino hay unos de vampiros y hay otros de robots y hay unos los de Magic, ¿no? Los porque de Magic. Sí. A mí me llamó mucho la atención los de Magic porque luego me enteré por unos hijos de unos amigos míos que jugaban los de Magic, que con todo este rollo de que se vuelve una industria para generar dinero y todo, que había unas cartas que vendían que eran muy caras, así que costaban 200, 250 dólares, que te daban unos poderes que podías derrotar a más gente, ¿no? Entonces, entre mejor poder adquisitivo tuvieras, más podías, más ganabas en el juego estos de Magic y en las confrontaciones entre brujos, ¿no? Y pues me acuerdo que este chavito se metió a trabajar y se gastaba todo su sueldo en conseguir las cartas para derrotar a todos, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que es un modelo que han copiado muchos, ¿no? Después con el Yu-Gi-Oh! Fue una caricatura que se fue creada a partir de la idea de un juego de cartas como el Magic. En la caricatura se trata de magos que van sacando cartas y a partir de las cartas brota el hechizo o el monstruo. Digamos que le dieron la vuelta, ¿no? Digamos, la leyenda dice que le quitaron la magia al juego para dejarlo en cartas. Y lo que hacen los japoneses es tomar esas cartas y volverles a dar la magia en dibujos animados, ¿no? Y que también se vende bien, ¿no? Hay películas, y hay mochilas, y hay de todo de Yu-Gi-Oh!, ¿no? Y los japoneses también se han metido mucho al rollo de transformar todo esto en videojuegos, ¿no? Y que los videojuegos tienen la ventaja de que eliminan al Dungeon Master, al que crea la historia, ¿no? Y también los juegos en línea. ¿No? Ya hay un mundo creado con una serie de historias, ¿no? Digamos, ahí vive, en tal calabozo están los malditos más malditos, y en el otro, en el tal castillo está el hada madrina, ¿no? Y la gente está rolando en ese mundo y haciendo lo que le dé la gana, ¿no? Van y tratan de ganarle al malo, hacerse cuates del bueno. Bueno, la compañía esta Nintendo, que es como la más importante de juegos de video, surgió en 1880, mucho antes de los juegos de video. Uh-huh. Y Nintendo significa algo así como el obedecer a tu destino, seguir el camino que te ha trazado, no sé qué. Y es más bien una organización más bien como religiosa que se clavó en fomentar la onda esta muy japonesa de seguir las órdenes de tu destino, es decir, de que tú estás hecho para tal cosa y eso es lo que tienes que hacer. Y tú no eres el que decide qué es lo que va a hacer, sino lo decide el destino, que normalmente pues es alguien, ¿no? Por eso es que Mario Bros tiene que ir de aquí para allá sin mayor pregunta, ¿no? Sí, y sobre todo el hecho de alienar tu capacidad de decidir qué es lo que vas a hacer. El pedo es cómo lo vas a hacer, pero ya se te dice qué es, ¿no? Por ejemplo, en Japón pasa mucho eso, en parte gracias a ese tipo de compañías, que la onda de que tú ya desde la secundaria te dicen, tú vas a tener que ser tal cosa, y si no, te chingaste, quedas fuera ya del juego, ¿no? Entonces, y tienes que pasar con calificaciones buenas tales y tales, porque si no, no vas a entrar a la universidad por más que quieras, ¿no? Y esa onda viene de esta filosofía y fue aplicada al juego ya desde 1880. Y ya en los 60, 70 fue cuando empezaron a meterse a lo de las computadoras y empezaron a sacar estas consolas de juego. ¿Qué es eso? El Dragon Master, el Dungeon Master, digo, el jefe, el que decide cómo es el juego, pues es un pinche japonés al otro lado del planeta, ¿no? Está programando la consola o... Exactamente. Y que tiene todas estas reglas, incluso morales, que tienen los juegos, ¿no? Que son muy morales la mayoría de ellos. Sí, yo supongo que por eso a las mujeres no nos gusta tanto jugar a los juegos de video, porque en realidad te dicen lo que tenés que hacer y eso ya, de eso ya tenemos demasiado. ¿Será por eso? No lo sé, yo sí he notado eso, que las muchachas juegan menos juegos de video, pero siento que además es una cosa que poco a poco va cambiando. Sí, yo he visto chavitas así de 18, 17 años clavadazas con los juegos de video, ¿no? Y además los violentos, ¿no? De que ya hay que matar a quién sabe quién, y entre más zombies mates, más chido eres. Es como... Pues hay juegos que son más como adictivos, ¿no? O sea, hay juegos, como decías, yo conozco no muchas mujeres que jueguen videojuegos de forma general, pero por ejemplo el videojuego de Age of Empires, ¿no? La Era de los Imperios, de Microsoft, que es un juego donde se trata de ser monopolio y ser capitalista y acabar con el planeta o con el resto de las civilizaciones alrededor, ¿no? Nada más, como decías, la onda es cómo lo vas a hacer, ¿no? Y las mujeres también se clavan en este rollo, ¿no? Y que lo que están haciendo es exactamente lo mismo que los japoneses, te están llevando a conformar tu idea de una forma que el mundo tiene que ser de tal manera y que tienes que hacer ciertas cosas y pasar sobre la gente. Incluso de este tema del Age of Empires salió la primera versión y los aldeanos, que era como la base del juego, no como los peones, ¿no? Todos necesitas aldeanos a huevo, pues. El chiste es que los aldeanos eran todos hombres. Y tú lo que hacías eran unas casitas y de las casitas salía gente. Entonces las mujeres estaban contenidas en la casita, punto, del juego. No aparecían mujeres en el juego. Entonces hubo protestas de feministas en Estados Unidos y lo que hicieron fue pues poner aldeanas. Y un aldeano y una aldeana son iguales, nada más uno tiene faldita y otro... Y otro no. Y otro no. Pero en realidad hacen exactamente cuando lo mismo, ¿no? Mandas a hacer uno dice... Ur, y otro dice... Ah, ah. Exacto, sí, ya. Bueno, yo me divertí mucho con el Age of Empires 2, en donde... peleas contra los, puedes pelear contra los españoles y los corrí de Mesoamérica. Eso lo disfruté mucho, claro, pero sí. Creo que ya no lo han vuelto a hacer así. Claro, a mí me gustaría que la otra campaña, por ejemplo, sacara un juego de video así, donde las acciones que haya para hacer sean así, entrar y tomar el Congreso Nacional, después bajarse y armar... ¿No? Claro. ¿Por qué no hacer un videojuego de asamblea? La asamblea que sea. Donde sea, así tú tengas que organizar una mesa y hacer una lista de oradores y una la asamblea perenne. Está buenísimo. Qué sí, divertido. Y aquí te es hacer un plan nacional de acción. Y está divertidísimo. Bueno, hay un juego de en el ciberespacio que está basado en la mitología mesoamericana, que se llama Aztlán. Tú puedes entrar a esa página y decidir ser un caballero águila o ser Huitzilopochtli y no ser un... O sea, no hay la posibilidad de que seas un soldado, un caballero español o alemán. Y la idea del juego es que llegan los españoles y los mandan a la burger y luego van los mesoamericanos a Europa y conquistan Europa. ¿No? Que es la otra idea, ¿no? A ver, sí, da la dirección. En Aztlán, si ustedes le ponen ahí en Google Aztlán o Movimiento Génesis, aparece ahí el link. Juegos de rol, espacio, Aztlán en Google y llegas. Sí, otra vez no voy a terminar mi tesis porque con el Age of Vampires así fue que me pasó. Sí, el chiste del Dungeons and Dragons es que más que tener reglas, tiene como unos criterios para que uno fabrique sus propias reglas. Entonces uno puede pandear bastante el asunto. Jugué, por ejemplo, alguna vez con alguien que estaba situado en la Ciudad de México. El juego con todas las reglas del Dungeons and Dragons. Entonces los policías eran orcos, por ejemplo. Y el metro funcionaba a base de unos hechizos que hacían que levitara un vagón, etcétera, ¿no? Y no, magia, porque el Dungeons and Dragons es el chiste, ¿no? La ciencia no existe. Sí, ¿no? No hay pólvora, por ejemplo, en el Dungeons and Dragons y cosas así. Es curioso que no haya ciencia, ¿no? En el Dungeons and Dragons, en los juegos, o sea, los juegos de ciencia son juegos. O sea, sí hay ciencia, pero no, se le dice mal. Los juegos didácticos son todos los juegos que son aburridos, ¿no? Cuando te dicen, es juego didáctico, no quiero. Pero, por ejemplo, los kits estos de matraces, exacto. ¿Juegos de química mi alegría? Los juegos de química mi alegría son muy buenos. También esta onda que tienen los Lego, ¿no? Sí. El Lego es otro tipo de juego con otra filosofía que sí está más interesante, ¿no? A mí me da tristeza hablar de los Lego porque mi papá era hippie. Y cuando salieron los Lego y yo me moría de ganas por un Lego, dijo, no, pero eso es del capitalismo. Verga. Yo te voy a hacer un Lego tercermundista. Y entonces se metió al taller de carpintería y con mucho cuidado talló una hermosísima pieza de Lego, grande, así de madera. Y ya no le dio tiempo de tallar nunca ninguna otra. Y entonces tenía un Lego de una pieza. Y yo jugaba con mi Lego de una pieza y decía, este es el castillo. Y aquí viene el caballo y así. Bueno, y el chiste, la trágica historia. El chiste es que ahora hay unos juegos en Lego que se llaman Lego, bueno, Lego se llamaba Lego Mechanics. Uh-huh. Y incluso llegaban a tener hasta motorcitos algunos Lego. Que había una versión mexicana que era como el Mecano, ¿no? El Mecano, que era como de metal, ¿no? Uh-huh. El chiste es que después Lego sacó uno que se llama Lego Robotics. Que es un juego para niños nice, ¿no? Para niños de barro, porque el juego cuesta, no sé, 2,000, 3,000 pesos un paquetito. Y el Lego Robotics, pues es puro el Lego, pero con una computadora, con un robot, o sea, con una computadora central programable y con sensores. O sea, que tú puedes programar cuando toques, tienen como piececitos así con sensores. Entonces, incluso tienen unos infrarrojos. Entonces, cuando llegues a una cierta distancia de un objeto, mete reversa y un poco de izquierda, por ejemplo. O unas pincitas, cuando toques algo, entonces te echas para atrás. O mueves tal otro motor, ¿no? Porque tiene varios motores el aparatito. Y el caso es que ese juego es tan chingón, yo sí lo he jugado y es divertidísimo, que en realidad cuando tú estudias en el MIT Robótica, todo el primer año... Las clases de robótica toman matemáticas y todo, mil mamadas, pero... ¿Qué es el MIT? Eso iba yo a preguntar. El Massachusetts... ¿El Instituto Tecnológico de Massachusetts? Sí, donde está Chomsky. Que es como el TEC, pero de Estados Unidos. Nah, pues, el TEC tiene a Chomsky en sus filas, ¿no? Y acá el TEC de acá, Luis Pazos. A Luis Pazos, o sea, no es lo mismo. El chiste es que ahí todo el primer año de la carrera de robótica es jugar con Lego Robotics. De eso se trata. Porque entiendes, por ejemplo, sabes cómo funciona una todas las piezas de los autos y de cómo la mecánica de las llantas y todo eso, la entiendes hasta que juegas con el pinche Lego Robotics. ¿Y cuánto sale un semestre ahí? Porque se oye divertido. No, sí, es divertidísimo. Si usted quiere divertirse, entre al NIT. Pague solo, ¿cuánto será? Como $1,000 al mes. Fácil. Eso sí tienes una tía ahí en Massachusetts que te deja vivir con ella. Sí, o si eres negro, mexicano, mujer, indígena, originario de Estados Unidos. Si en Canadá un semestre cuesta como $5,000 y todos los gringos se van a Canadá porque es más barato. Imagínate. ¿Cuánto costará? Y esas son las así las del estado, ¿no? La onda es ganar una beca. La onda es, si quieres ir a MIT, gánate una beca. ¿Y jugando me puedo ganar una beca? Juntos corcholatas. Sí. De Coca-Cola ya te das una beca para ir al MIT. Hay quienes estudian en la Universidad de la Hamburguesa, por ejemplo, ¿no? McDonald's, ¿no? Ah, en Chicago, es la Universidad de McDonald's. Y si eres un destacado trabajador de McDonald's y eres empleado del mes mucho tiempo, te becan y te mandan a la Universidad de la Hamburguesa. Y normalmente regresas como gerente y de ahí vas subiendo. Y bueno, en Italia hay una universidad para los que hacen café. Ahí no te regresas como gerente ni nada, pero también te puedes ganar una beca. Ah, ok. Para hacer muy buen café. Ajá, exactamente. ¿Qué tiene que ver eso con el juego? No va más. Retiren sus apuestas, por favor. Vamos a poner el audio de los expertos. Bueno, entrevistamos a una experta en juegos infantiles. Y nos va a contar más o menos su visión de lo que es el juego, qué juegos le gustan y cómo se juegan. Cómo se juegan. Tomen nota, porque el lunes que entra vamos a hacer preguntas. Pero es una experta, sí, top. No es del MIT, pero casi, ¿no? Nomás aguántame el corte, porque aquí están preguntando que si Romeo y Julieta copulaban. Y la respuesta es que sí. Sí. Ah. Un juego. A ver. Un juego que se trata de pelotas. Que se llama. Y que tú. Bueno, me gusta aventar una pelota y cacharla. Hacia arriba, que rebote y la cache. Porque que caiga para arriba y caiga en mis manos, no puedo. Y por eso, hago lo que dije. Tentón. Era un juego, de que hacemos una rueda, que uno se queda sin la rueda y está pegado a la pared. Y todos los que están en la rueda dan la vuelta y cantan una canción que se llama Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está aquí, porque si el lobo aparece a todos nos comerá. Lobo, estás ahí. Y el otro dice, no, me estoy bañando. Entonces siguen y así hasta que llega un momento y se dice, jugaremos todos en el bosque, porque si llega el lobo, a todos nos comerá. Lobo, estás ahí. Y cuando dice que sí, todos nos podemos a correr, ya al que atrapa, a él le toca. Fíjate que el micrófono es una nariz del que le estás platicando la cosa. Ajá. Se trata de... se trata de que también hacemos una rueda y uno se queda afuera y se pega a la pared y cantamos. Eso sí es lo diferente. Jugaremos en la calle mientras el taxi no está aquí, porque si el taxi aparece a todos nos atropellará. Taxi, estás ahí. Y por ejemplo dice, no, me estoy comiendo. Y así igual, hasta que llega un momento que cantas. Jugaremos en la calle mientras el taxi no está ahí, porque si el taxi aparece, a todos atropellará. Y dice que si el taxi y al que atropella, a él le toca hacer el taxi. Ya. ¿Ya? Déjame escucharlo, pero espera. Que tú me escuches. jugaremos en la radio mientras la tira no está. Porque si la tira aparece, a todos arrestará. Tira, ¿estás ahí? Apenas me voy a poner los calzones. Y luego dice, ya estoy lista. Y todos empiezan a correr. Y al que tiró, y al que tiró. Ya le toca a él, ya le toca a él. ¿Qué huelga? La estación para una sociedad en donde escuchas y preguntas. ¿Quién? Aquí seguimos en la asamblea anterior. Estás con las orejas pegadas al 102.9 del FM. Escúchanos. Estamos hablando de juegos, juguetes, jugadores. Juegos de adultos. Juegos de adultos, juegos de niños, de niñas, en fin, un rollo, una lista enorme. Ya la habrán escuchado o ya la escucharán. ¿Ya dije juegos de adultos? Me parece que no, dilo por favor. ¿Juegos de adultos? Gracias. Y estamos en el chat, escúchanos, @hotmail.com, jugando un juego con todos ustedes por Messenger. Ustedes tienen que adivinar cuál es el resultado de esta dramática situación. Hay una ventana abierta en una habitación cerrada. Una mesa, en el suelo hay un líquido, restos de cristales rotos y los cadáveres de Romeo y Julieta. Preguntaron si era de día, sí. Si era de noche, no. Si estaban desnudos, sí. Si copulaban, sí. Y acaba de preguntar que si eran pareja, no. Haga sus preguntas, el primero que adivine se va a ganar un juego de mesa. Y seguimos hablando. Se ha jugado... En todo el tiempo, ¿no? Desde que hay seres humanos, ¿hay juego? ¿O es un invento? Yo pensaba en esto que decían al principio de que en inglés se dice play. Ay, perdón. Hay dos palabras para decir juego. Es play, ¿no? Ajá. Que curiosamente también se aplica a tocar un instrumento o a hacer una obra de teatro. También a jugar algún deporte, ¿no? Play fútbol. Play, o algún deporte, sí, algunos deportes. Yo lo que pensaba era que el teatro debe de haber empezado junto con la humanidad, ¿no? Como una forma de comunicación, antes incluso que el lenguaje. Eso digo yo y lo sostengo. Junto con que el disco blanco de los Beatles es el mejor de sus discos. Quien quiera discutir y polemizar al respecto... Escúchenos @hotmail.com. No, pero en serio, o sea, estaba ahí este Atuk... Viendo un qué, un árbol. No, un animal, ¿no? Una cazadora. ¿No era Dan? Un avestruz. No, Ringo Starr estaba, ¿no? Ringo Starr, claro. Ringo Starr. Viendo un avestruz y tenía que avisarle a... Paul. Ese no sale en esa película. ¿A John? No, a Landa. Landa. Lana. Tuk, Alunda, Lana. Lana. Tuk, Alunda, Lana. A Lana le tiene que avisar que ahí hay un avestruz. ¿Y cómo le hace? Pues así. Y ustedes radioescuchas no ven mi mímica, pero estoy haciendo la mímica de un avestruz. Y así Lana decía, el avestruz sobre de él y lo cazaba. O igual decía, es un tigre. Y entonces Lana huía, ¿no? Bueno, pero eso digo yo. Ya debe haber sido medio lúdico en un principio, ¿no? ¿Cómo no? Cuando se confundía Lana entre si esa era la mímica del avestruz o la del tigre. Yo no sé, pero yo me acuerdo que desde niño yo jugaba. O sea, que si hay alguna similitud. ¿A qué jugabas de niño? Me gustaba mucho disfrazarme. Tenía una prima que me decía que seguro iba a tener 72 años y me iba a seguir disfrazando. Y además hacía combinaciones, porque no era el disfraz tradicional, sino me ponía una capa de Drácula y un sombrero de cowboy. Porque pues no me decidía, porque de repente quería chupar sangre y de repente quería... montar a caballo. Ahora, como decía nadie hace rato, la historia de la humanidad es como la historia de una persona. Algo de haber jugado, más, además del teatro, de chavito, ¿no? Como el juego de pelota, digamos, en Mesoamérica. El juego de pelota, yo sé varias cosas, pero querías decir algo. No, entonces no me empujes. Es que están en la base, entonces no caben los dos. Yo quería decir que según supe, cuando estudié eso, había juegos de pelota donde en realidad era una representación de otro juego de pelota. Sí, haz de cuenta que decimos, vamos a jugar a que es la final Inglaterra-Argentina y yo soy Maradona. Okay. Y entonces jugamos y representamos ese juego. Y ya sabemos que yo voy a ganar. Entonces vos vas a hacer un gol de mano y todo. Exacto, eso. En algún momento y vas a estar ahí, etcétera. Es un juego como de rol, de un juego que ya sucedió y que se representa. Eso también lo he visto en el ajedrez, en algún lugar de Inglaterra, que representan un juego de ajedrez y toda la aldea sale y se viste así de fichas de dominó y juegan así en un... de ajedrez y juegan en un campo, ¿no? El grandotote. Claro, son dos juegos, uno de ajedrez y otro de teatrito, digamos. Exacto. Pero entonces estamos suponiendo que estamos reproduciendo alguna escena de la vida real y ese es el juego. ¿Pero ustedes nunca les pasó cuando eran niños que trataban de hacer eso y siempre había uno que no quería y quería que no, que sí la final... pero yo quiero ser Hugo Sánchez, pero no, es que es Inglaterra contra Argentina, no, pero yo quiero ser Hugo Sánchez. Sí, sí, me pasó con esa que quería ser princesa, sí. Una cosa que a mí me gustaba jugar cuando era chiquita era a los juegos, ¿cómo se dice? ¿Eróticos? Sí, sí, se dice, se dice. ¿Y de chiquita jugaba? Sí, por ejemplo, al doctor. ¿Nunca jugaron al doctor? Claro, todavía. Al doctor, a los novios, ¿qué otros juegos eróticos había? Sí, porque... Twister, ese era buenísimo. Pero yo también me acordé de un juego erótico que a simple vista no parece erótico, pero que tiene connotaciones, que es Los Atrapados. Pero, por ejemplo, cuando yo jugaba Atrapados eran niños contra niñas. Y entonces sabía que las niñas tenían que agarrar a los niños. O luego los niños tenían que atrapar a las niñas, ¿no? Un poco ya. Como las escondidillas que tenía un componente erótico también, dependiendo con quién te escondieras. Claro, y en dónde te escondieras. Y qué tanto tardaran en irte a buscar, deja encontrar. Pero hay como etapas, ¿no? Porque hay un momento en la niñez, cuando es uno más chico, con los soldados, en donde no quiere uno jugar con las niñas, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, niños con los niños, el club de Toby... Y las niñas con las niñas. Y luego ya empieza a haber una época en donde dices, no, pues como que sí, quiero ir a jugar con las niñas. Y que uno ya luego solo quiere jugar con las niñas. Bueno, yo también les quería confesar que ahorita que nadie nos está oyendo, yo sí quería decirle, nosotros también jugábamos, había un sótano en la casa cuando yo era chico. Y con unos primos y unas primas, ya sabes, ¿no? Apagábamos la luz del sótano, cerrábamos la puerta, que nada más había una, porque era un sótano. Y apagamos la luz y nos parábamos en las orillas del sótano, que era bastante grande, y el chiste era caminar a escondidas y encontrar a alguien, y al que encontraras lo tenías que besar. Sí, te fijabas bien antes si era niño o niña, y tenías que besar, y entonces te agarraban todos, y cuando ya todos se habían agarrado con alguien, prendían la luz y empezaba lo divertido. ¡Ay, que no sé quién con no sé cuánto! Y eso era muy bonito. Había otro, ¿no? Que era semana inglesa, que se ponía el niño de espaldas a la niña. Ah, claro, lunes, beso. Martes, beso. Pero tenían que voltear. Miércoles, ¿no? Cachetada. No, si volteaban, sí, o sea, estaban de espaldas. Ajá. Y si volteaban para el mismo lado, beso. Era beso. Y si volteaban para lados diferentes, era cachetada. Y que incluso se jugaba así de que beso ganó él, cachetada ganó ella. Claro. ¿Eso están jugando en la televisión ahora? Ahorita, pongámosla. Querido Rey, escucha, deje de escuchar la que cuelga y sintonice la televisión. No, después es interesante la relación con los padres que había en ese momento de los juegos. Por ejemplo, yo sabía que había casas de amiguitos o primitos míos o primitas donde no se podía jugar al doctor o algunas cosas, porque si nos descubrían se armaba la hecatombe. En cambio, en mi casa, mi mamá no era hippie, pero por ahí le andaba, ella... Yo creo que se daba cuenta de que estábamos haciendo algo raro, pero entonces nomás así desde el comedor decía, ¿qué están haciendo? Nosotras estamos jugando, no cierren la puerta. Pero bien que hacía la vista gorda y como que nos dejaba un poco... pues experimentar, ir, ¿no? No quiero oír cierres que se abren. O el clásico, ¿no? Están muy calladitos, alguna travesura han de estar haciendo. Ajá, sí. Hay un dicho que dice que niño callado es porque hace algo malo. O es mudo. Bueno, también, luego ya en la adolescencia, esos fueron como juegos de niños, pero adolescencia, ahí hay unos juegos eróticos muy buenos. La botella, y la botella la puedes jugar de castigo, que es para cuando estás conociéndote, ¿no? Castigo o verdad, ¿no? Poco a poco el castigo empieza a ser verdad, lo mejor es jugar eso, castigo o verdad, ¿no? El castigo es, tienes que salir a la calle y gritar, soy un... no lo que tú quieras. Comerte una cucharada de café. Sí, algo así. Y verdad es que te preguntan, ¿que te gusta Jaimito? Y tú tienes que decir la verdad. Bueno, la verdad sí me gusta un poco, la chinga, ¿no? Un poco más que poquito. Y ahí se empieza a hacer el juego de la botella, que luego se convierte, bueno, en el Street caso, poker. Les voy a hablar así íntimamente, ¿no? Personal. Porque aquí pues... Estamos en cortito. Nada más estamos aquí en corto. Entonces, el chiste es que jugábamos primero de prenda. Nunca sé si jugaban botella de prenda. Claro. Que era el que le apuntaba la botella, tenía que quitarse que un aretito, que el otro aretito. Que el cinturón, el reloj, que las cosas que están en la bolsa, la tobillera, bolsa. Yo me acuerdo, la tobillera. La tobillera, un calcetín, otro calcetín. Sí, no, ese juego sigue, ¿no? En realidad lo deja uno de jugar por pena. No porque ya no lo diviertan. Después del juego, ya que todo el mundo terminaba en calzones. Entonces empezaba el twister. No, entonces seguía el juego de botella, pero entonces empezaba el juego de botella de beso. Ah, en calzones. Ya encuerados empezaba la onda de... No, que el culito de la botella a la boquita de la botella, beso. ¿No? Y ya para cuando llegabas a ese momento del juego... no tenía caso de ir jugando, ya todo el mundo estaba feliz, divertidísimo. De hecho, había mil cosas de qué platicar. Había un momento, yo me acuerdo, cuando yo jugaba esas cosas, en que el castigo era que enseñe los chones. Y a partir de entonces era que yo ya empezaba a divertirme muchísimo. Claro. Si yo te contara las anécdotas, ¿no? ¿De dónde jugaban a eso, chido? Yo me acuerdo que cuando tenía como 12, tenía un amiguito que era como más grande, como ya 14, 15. Y entonces tenían un juego que en su casa, en uno de los cuartos, era apagar la luz y acostarse en la cama con una chica. Entonces tú escogías con cuál y ahí te quedabas, te acostabas en la cama. ¿El hombre escogía a la mujer? Sí. Ay, qué modernos, digo, qué anticuados. O sea, jugaban a coger directamente. No. Bueno, yo no sé, porque realmente, como yo todavía tenía 12 años, estaba medio imberbe en esa época, me dio así como que mucho miedo. O sea, todavía no había peleas en la Coliseo. Exactamente. Entonces me rajé y me fui, entonces ya no supe en qué acabó, pero sí me plantearon el juego, me lo plantearon. Sí, a mí alguna vez también me plantearon un juego de vamos a jugar a coger, pero era muy interesante la idea que uno tenía de eso, de coger. Porque, sí. Por ejemplo, yo pensaba que era... por atrás, claro, directamente. Cuando uno es en la primaria, es el típico abuso sexual de los niños pasados de lanza con los niños no tan pasados de lanza. Es por atrás, o sea, es llegar y hacerle, ¡uy! ¡Ah, te cogí, arrón, puta! Y hasta las 2 semanas se te va a quitar eso. O, por ejemplo, pintar un pito en el pupitre, ¿no? En la banca. No, hombre. ¡Ay, se sentó en el pito! Que no sé qué, ¿no? En el Delfo. Todo el juego ese de gay, de como de te cojo, de quién penetra a quién, de... Todo ese rollo, ¿no? Del albur. Sí, y además que, no sé por qué, pero a los niños o a las niñas, o a mí en particular, pero creo que lleva bastante tiempo terminar de conocer el cuerpo así... profundamente, seriamente. Y yo todavía partes que, viste, no me he atrevido. Inexplorado. Entonces, durante los juegos y durante toda una etapa de la niñez, hay mucha fantasía en realidad con respecto a eso. Por ejemplo, cuando yo me enteré de que existía la menstruación y que existía la semillita y el embarazo y todo eso, creo que ya había jugado algo así como el juego de coger. Y la preocupación fue terrible durante varios años de que sí, porque había jugado ese juego, cuando me viniera la menstruación ya iba a quedar embarazada. Estuvo fatal. En Chiapas, de donde es mi papá, a las niñas les dicen desde chiquitas que pueden jugar a lo que quieran, siempre y cuando los niños no les agarren el pecho. Entonces de repente parecían embarazadas, ¿no? Pero no, les... ajá, no me agarraron el pecho, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que salió mal, no? Entonces la reglas del juego tienen que ser claras. Sí, sí, sí, sin duda. Y correctas, porque la regla era clara, que no le agarraron el pecho y así le hizo la prima de, y ahora tiene 12 hijos. Y ahora lo único que quiere es que le agarren el pecho. ¿No? Que se lo suelte. ¿No? Sí, o sea, dice, agárrenme, antes de nada agárrame el pecho, no seas así. Ya estoy grande, ¿no? Ya no estamos jugando. Ya no es un juego eso. Pero bueno, casualmente el juego erótico es uno de los juegos que sigue hasta toda la vida. Y que cambia, ¿no? Se va volviendo como más serio o se va tomando más en serio. ¿No hay quienes juegan? No, de plano a una parafernalia sexual impresionante. Hay tiendas ya de eso, o sea. Yo me acordaba mucho cuando también tenía como 10 años. Me llamaba mucho la atención porque yo nada más veía a los adultos jugar cartas o dominó. Y una vez le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿y cuando uno se vuelve adulto, qué, cómo se divierten? ¿A qué juegan? O sea, porque a mí me parecían aburridísimos, ¿no? Aburridísimos. O sea, me parecía que los adultos eran... daba mucha hueva verlos, ¿no? Y entonces yo decía, no, yo no quiero ser adulto porque ya no voy a poder jugar. Y le preguntaba a mi mamá, pero ¿y cómo juegan? Y mi mamá así como que, ¿con qué se divierten? Pues como que le costaba trabajo decirme, ¿no? Cómo estaba la onda. Total, nunca me dijo, ¿no? Pero ya luego yo me enteré. Lo descubrí. La sociedad te hace que dejes de jugar. Yo llegué a la secundaria, en primera secundaria yo todavía tenía mis muñecos y jugaba a los muñecos y hacía mis historias y todo. Y en la escuela, pues, los compañeros pues me veían mal porque, pues, ¿cómo es que jugaba yo todavía con muñecos? Y los maestros también me decían que ya estaba grandecito para jugar con muñecos. Y en la casa también los papás y mi hermano menor me decían, güey, ya estás grande, ¿no? Y deja de jugar con muñecos. Y yo me divertía mucho jugando con mis muñecos hasta que un buen día, pues, me pasó lo triste y maduré y dejé de jugar con muñecos. Me casó, tuve 3 hijos y ya. Ay, no, también eso es verdad, que está prohibido jugar, ¿no? Es decir, el Estado y todo el pinche, incluso hasta tus amigos y tu mamá y todo, te dicen, no, jugar, no, o sea, ya estuvo de jugar, o sea... Jugar es básicamente... perder el tiempo. O una manera de descubrir las aptitudes del niño para ver de qué se va a dedicar de grande. Pero ya una vez que ya saben, ya. Ya, se acabó el juego, está prohibido jugar. Es más, yo tengo la teoría de que el alcoholismo tiene que ver con la nostalgia del juego. Que la gente se empeda para poder dejarse ir y poder jugar. Y romper todas las barreras. Romper todas las barreras que ya no le están permitidas, ¿no? Y hasta se disfrazan y no sé qué, ¿no? Pero pedos. Claro. Eso es verdad. También, hablando de adicciones, está la... tan está prohibido que hay una... es una enfermedad, ¿no? El que juega mucho. Claro, no, se distingue de que en realidad la enfermedad no es una enfermedad hasta que pierdes dinero. Sí. Es decir, o sea, si estás perdiendo mucho dinero es una enfermedad. Si no, no, ¿no? Y esa es la cosa. Yo lo que traje aquí, queridos radioescuchas, es un test para saber si usted es adicto al juego. Presten atención. Pues sí, está muy fácil. Son 10 preguntas. Si respondes que sí a alguna, creo que a 2, adicto al juego. Yo les apuesto que la mayoría va a responder. Una pequeña interrupción. Preguntan que si Romeo y Julieta eran de México. Y la respuesta es sí. Sí, de México. Y se podría agregar, ¿y qué con eso? ¿Y qué con eso? Bueno, el caso es, yo quisiera adelantar, el líquido ese que supuestamente está, ¿es agua? Sí. Ah, ok. Luego, bueno, vamos a ver los 10 puntos para ver si usted es adicto al juego. En realidad, y lo vamos contestando. La prueba es, si usted está interesado en esta prueba, usted es adicto al juego. O sea, si usted se quiere hacer realmente, si está creyendo realmente que esta prueba hay que hacerla para ver si uno es o no, ya es usted adicto al juego. Bueno, el número uno es, para detectar si usted es adicto al juego, es que usted tiene preocupación por el juego. Por ejemplo, preocupación por revivir experiencias pasadas de juego, compensar ventajas entre competidores, o planificar la próxima aventura, o pensar formas de conseguir dinero con el que jugar. Es decir, si usted es adicto al juego, ¿no? Clarísimo. Eso sí, eso está fácil. Luego el dos es necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado. Pues es decir, si tienes problemas, ¿no? Sí. Luego el 3, fracaso repetido de los esfuerzos por controlar, interrumpir o detener al juego. Es decir, si eres adicto al juego, eres adicto al juego, ¿no? Luego 4, inquietud o irritabilidad cuando intenta interrumpir o detener el juego. cualquiera ha sentido, cualquiera que haya tenido una adicción en la vida, ¿sabe se da cuenta eso? De que la adicción existe cuando no la puedes cumplir, ¿no? No, bueno, cualquiera que esté jugando, si lo interrumpen, se molesta. Sí. Además. Luego, 5. El juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas o para aliviar la disforia. Ah, clarísimo. Sí, porque disforia. Yo tengo una disforia aquí en... Y el caso es que... La disforia es lo opuesto a la euforia. Follow me. Euforo me. Luego, 6. Después de perder dinero en el juego, se vuelve otro día para intentar recuperarlo. ¿Es usted un pendejo? Entonces es usted adicto al juego. 7. Se engañan los miembros de la familia, terapeutas. O sea, ya de plano estás con terapeuta y tú ya tienes la duda, ¿no? Terapeutas u otras personas de confianza para financiar el juego, ¿no? Okay. ¿Eh? ¿Le pide prestado al psicólogo? Sí, si estás pidiéndole prestado a tu psicólogo, es que eres adicto al juego, man. Luego, se cometen... 8, va cada vez es peor, es el tipo... 8, se cometen actos ilegales, como falsificación, fraude, robo o abuso de confianza para financiar el juego. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Yo cuando era niño, sufrí varios arrestos. Arrestos de estos infantiles, ¿no? De que te arrestan en una oficina hasta que llega tu mamá. Y uno de los más terribles, que fue casi por 2 horas que me arrestaron, fue en una plaza que se llama Plaza Inn. Hasta abajo de Plaza Inn había una de estas salas de chispas de videojuegos, cuando todavía uno no tenía videojuegos en la casa, ¿no? O tenía uno el pinche Atari, y ibas ahí, puta, juegos cabrones, y te metías un carrito y todo, mil mamás. Y ahí usaban unas fichitas que eran exactamente del mismo tamaño que otras fichitas que vendían en otro puestito, pero que eran súper baratas y que las vendían como fichitas para jugar, pero eran las mismas. Entonces yo fui a ese otro puestito y compré casi como, no sé, como 100 fichitas. Y me fui a la pinche tiendita esta de las chispas y estuve jugando horas y horas y horas. Y yo todavía hacía la finta, iba, compraba una fichita y jugaba 2 horas, ¿no? Y luego otra fichita compraba y otras 2 horas. Como a las 5 o 6 horas, pues llegó un policía y me dijo... A ver tus fichitas, ¿no? Y las vio y yo le dije, no, pero que me las vendieron, que bla, bla, bla. Tuvieron que llamar a mi mamá. Todo este rollo implica que yo ya estaba falsificando y todo este punto 8. Eras adicto. Yo en ese momento podía ser, y lo acepto, yo era adicto al pinche, a las chispas, la neta lo era. Luego, 9. Se han arriesgado o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo y oportunidades educativas o profesionales debido al juego. Por lo tanto, todos los niños son adictos al juego. O sea, habría que tratarlos, doparlos, darles su Ritalin para que se alivianen. O todos los adultos que no tienen trabajo. Todos los adultos desempleados son adictos al juego, ¿no? Pero el chiste es que si ya perdiste a tu esposa por el juego, eres adicto al juego, ¿no? Luego, 10. Yo sé de uno que la apostó a la esposa. Ah, no, claro. Pero si no la pierden, no hay problema. Claro. Si no pierdes a tu esposa en una apuesta, no tienes problemas de adicción. Pero si la pierdes, ¡oh! Eres un adicto. Busca ayuda. Sí, sí. Eres un adicto y encima juegas mal. Juegas mal, además no sabes jugar, ¿no? Oye, ¿cómo te quitaste tu adicción al juego? Bueno, el punto 10 es, se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la desesperada situación financiera causada por el juego. Y así fue como se resolvió mi adicción al juego. Mi mamá me dejó de dar dinero. Y básicamente... Se acabó el problema. Se resolvió. Luego después lo que hice fue pedirle una Commodore 64. Y llenarla de juegos, ¿no? Y ya se acabó mi problema de adicción porque ya nunca más perdí dinero. Ya no tenías adicción al juego. Cuando no pierdes dinero en el juego, no hay adicción. Pero hay una ciudad, ¿no? Que se ha creado... por la adicción. Incluso hay 2, ¿no? Hay varias. O sea, Reno. Incluso hay 4, ¿no? O sea, hay varias, pero en Estados Unidos hay 2, así que son 100%, que es Las Vegas y Reno. Y Atlantic City. Ah, ya debe de haber más, sí, claro. Y Disneylandia, Disney World, ¿no? Porque finalmente, sí, Disneylandia es como una versión infantil, ¿no?, de Las Vegas. Es que finalmente Estados Unidos es un juego. Es básicamente de lo poquito que hacen bien, ¿no? Incluso, bien. Otra cosa interesante de los Estados Unidos es que los Estados Unidos son una cultura muy infantil. Es decir, la comida que comen es comida para niños, ¿no? Los juegos que juegan son juegos muy infantiles, Los hombres están obsesionados con los cochecitos. Sí. las películas son para niños todas, o sea, no importa cuán violenta sea la película, la puede ver cualquier niño. Sus historias de amor, por favor. Entonces, todo es como de niños, ¿no? De primaria. Y en cambio Europa, que es como la contraparte, como de viejitos. Son como de viejitos, incluso los niños no pueden entrar a un chingo de restaurantes. Si tú vas con un niño y un perro, van a saludar al perro. Claro. Es toda esta onda europea de el niño no. Y el gringo es todo lo contrario, seamos todos una bola de idiotas y jugamos a que somos niños. ¿No? Que viva Chevy Chase. A mí me llamó mucho la atención en Canadá, cuando hacían reuniones, la gente siempre preguntaba, oye, ¿y va a ser reunión de que pueda llevar a mis hijos? Claro. Bueno, tienen que pedir permiso, ¿no? Claro, porque el canadiense es más europeo, ¿no? Sí, pues tienes que pedir permiso y todas las mamás preocupadas con quién van a dejar a su hijo porque van a reunir con sus amigas y no lo pueden llevar, ¿no? Exactamente. Y los activistas sociales y los progresistas, la onda así, súper progresista, es que a las reuniones podían llevar a sus niños. Era muy progresista. Súper progresista. Ahora, en estas ciudades también pasan cosas que no son tan infantiles, ¿no? Aquí nadie tiene algunas historias truculentas sobre sus andanzas en Las Vegas. Ah, claro. Bueno, Las Vegas originalmente es una alucinación. En realidad no existe. Si usted ve a Las Vegas, es que básicamente usted es adicto al juego. Es que es como Disneylandia. O sea, si ves Las Vegas y te parece una ciudad espléndida, esplendorosa, eso es porque vas en el carrito del juego, ¿no? Y cuando te sales de la línea marcada, entonces empieza a ver el cartón y las luces y las lentejuelas, ¿no? Las ratas corriendo atrás, ¿no? Es curioso, pero casi todos los vuelos a Las Vegas llegan de noche, porque es una de las ciudades que más energía eléctrica gasta en el mundo. Y eso lo logran porque tienen también a un lado la presa, una de las presas más grandes del mundo, que es la presa Hoover, y que funciona en 80% para alimentar de luz a Las Vegas. Y la metáfora de las metáforas está en medio del desierto. Sí, sí, es una alucinación completa. Financiada así, por tal cual. Originalmente la hizo un... Bugsy, ¿no? Bugsy Siegel. Un mafioso judío. Bueno, pero eso no dice nada, porque toda la historia gringa está hecha por mafiosos judíos, ¿no? Desde Billy the Kid, G.C. James, hasta, ¿cómo se llamaba este líder sindical? Hoffa. Todos han sido unos malandros y malandrines. Bugsy Malone, Bugsy Siegel era sobre todo no adicto al juego, sino adicto a las mujeres. Borracho, mujeriego y jugador, pero el jugador no. Si usted pierde a una persona familiar, a alguien querido, por una mujer, es usted adicto a las mujeres. Bueno, adicto a las mujeres, claro. Sí. Si pierde dinero con las mujeres, claro, es adicto a las mujeres. Y al juego. Bueno, pero además, no solo era adicto a las mujeres, sino a las mujeres ricas. Ese es un punto importante, porque en Las Vegas, pues alguien tenía que financiarlo. Él era como asistente de otro gran mafioso, ¿no? Que se hiciera famoso en la serie esta de Los Intocables, que se llamaba Lucky Luciano. Y que era el Lucky porque nunca lo atraparon y nunca le dieron un balazo. No, porque tenía... Suertudo, porque justo tenían dos negocios basados en dos prohibiciones. Uno era vender alcohol y otro era el juego. Y otro era vender mujeres también, ¿no? Pues sí, supongo. Pero eso no estaba prohibido, ¿no? Así como la prohibición del alcohol o como... Cada ciudad tiene su zona roja establecida. Y digo, si ya pones un bar clandestino, sí, ¿qué más da? El caso es que Bugsy pidió dinero prestado para fabricar Las Vegas, construir Las Vegas, porque antes no había nada en Las Vegas. En 1931 se legalizó el juego en el estado de Nevada, justo porque pensaron ahí, era como una broma, ¿no? Si quieren jugar, pueden ir ahí a casa de su chingada madre y ahí jueguen, una cosa así. Y Bugsy se lo tomó literal y fue así justo al límite con Nevada y construyó una fachada de cartón de un hotel que se llamó el Flamingos. Y le tomó unas fotos y con las fotos consiguió que los grandes capos de la mafia de Chicago y de Nueva York le dieran dinero. Hasta productores de cine, ¿no? Sí, un montón de gente, pero todo basado en una foto falsa, ¿no? De ya está ahí el hotel, ya está la onda, necesito $1,000,000, entonces le prestaron así de a poquito en poquito. El total, el millón de dólares se volvió, como cayó la guerra mundial, los costos de construcción se encarecieron un montón y el precio final fue de 7 millones de dólares, o sea, 7 veces más. Y por el error en cálculo mandaron matar a Bugsy Malone, que murió con una bala que se le metió al ojo en Beverly Hills, con una deuda de 7 millones de dólares. Lo curioso es que él no ganó nunca dinero. No tuvo la suerte, perdió la apuesta. Ni jugaba, ni ganó dinero, ni nada. El mártir del jugador. Hay por ahí una película donde lo ponen casi como Schindler, ¿no? El santo. Ah, sí, con el Warren Beatty como... Ajá, sí, que es aquel que construyó un lugar en medio de la nada para que vivieran medio millón de talladores de cartas que consiguen empleo en los casinos. El sueño americano. El sueño americano. Es apasionante Las Vegas, es divertidísimo. Yo me divertí como loco, la verdad. ¿Jugaste? Jugué, en algún momento hasta iba ganando. ¿Pero qué jugabas? ¿Ruleta, cartas? Todo empezó con la ruleta. Yo llegué así y cambié mis $200 que llevaba, porque yo junté todo un año, ¿no?, para ir a Las Vegas, porque era el aniversario de mis abuelitos que cumplieron 50 años de casados. ¿Qué les importa, verdad? Bueno, el caso es que ahí estaba yo en Las Vegas con mis $200, me registré en el hotel y cambié mis $200 en fichitas de casino, y camino al cuarto pasé por la ruleta, y mi mamá, que es una señora muy linda, me encargó que pusiera una fichita en el 11, que es el día de mi cumpleaños, y entonces, pues puse mi fichita en el 11, y cuando dijeron, no more bets, me di cuenta que en vez de una fichita de $1, había puesto una fichita de $10, y para no hacerles el cuento largo, gané mucho dinero, $1,000, porque paga 33-1 la ruleta. Y entonces después de eso me subí, me encerré en mi cuarto y dije, nada más, ni un juego más, ya me voy con estos $1,000 de regreso a mi casa. Pero 5 minutos después dije, no mames, no, qué aburrido, ni modo que me quede aquí. Prendes la tele y hay nada, ¿no? Hay 3 canales de televisión, la mayoría de ellos son noticias de cómo se asesinan unos a otros en la secundaria pública de Las Vegas. Y una película de una propuesta indecorosa, algo así relacionado con Las Vegas. Entonces regresa uno a jugar y ahí es donde ya perdí por completo el piso, porque además los casinos tienen esta cosa de que inyectan oxígeno. O sea, dentro del casino, el casino es muy oscuro, vive de luz artificial, entonces cuando estás ahí adentro se te va el horario, ¿no? Llega un momento en que no sabes si es de día, de noche. Puedes estar jugando a las 8 de la mañana. Y tú como si fueran las 9 de la noche, siempre hay esa iluminación. Y siempre hay oxígeno, entonces cuando tú dices ya me voy, te estiras, tomas aire... Y se te va el sueño, se te oxigena el cerebro y dices, bueno, no más que gane otros $10,000 y ya me voy. Luego hay unas, hay meseras, por ejemplo, que te tratan como si fueras un rey mientras tengas 25 centavos. Y todo es gratis mientras estés sentado jugando, te traen de beber, de comer, te tratan de maravilla, hasta que se te acaba el dinero. Ahí, como al doctor Simi, patada en el culo. Patada en el culo al avión y adiós, mexicano, chido, gracias que viniste. Y luego si ganas, te dan, lo que primero te dan es un boleto para que regreses, ¿no? Un boleto para que regreses. O sea, que si quieren que les den la visa para entrar a Estados Unidos, digan que van a Las Vegas. Exactamente, porque ahí hay. Curiosamente está lleno de árabes, Las Vegas, o cuando yo fui estaba lleno de árabes. ¿A los árabes les gustará jugar? Bueno, tienen mucho dinero, ¿no? Petróleo y eso. No han de haber sido palestinos ni libaneses. Les gustan las carreras de caballos, ¿no? Eso es lo que cuenta la leyenda. Yo tengo la idea de que a los árabes, en general la cultura árabe tiene un rollo con las apuestas. Bueno, fui al hipódromo el otro día. ¿En qué te basas? Y que también está lleno de árabes el hipódromo, ¿no? Y vas a un galgódromo y algún galgo se va a llamar Hussein, seguro. Tenemos una cancioncita para ilustrar este momento. Estamos aquí en la Que Huelga, 102.9 de tu FM. Escúchanos @hotmail.com. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me te escondí un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor te está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¡Qué barbaridad! El tiempo vuela cuando uno se divierte. Un saludo a los compas de la Unidad Independencia, que adivinaron que en efecto Romeo y Julieta son dos pececitos dorados. Dos pececitos dorados que fueron asesinados por un gato que se metió por la ventana y tiró la pecera, rompiendo así los cristales y explicando el misterioso líquido que hay en el piso. Una parejita de peces dorados que murió de asfixia, como bien lo aclaró Claudia Elisa. Y el gato que se asustó y salió corriendo y por eso no se los comió. Exactamente. Ah. Exactamente, se asustó el gato. Fue muy confuso eso de que si se murieron de asfixia. Pues no, no se murieron de asfixia. Se murieron ahogados, ¿no? Los pececitos fuera del agua se ahogan, no se asfixian. Qué bueno, entonces van a recibir el premio. Sí, el premio pueden pasarlo a recoger el tablero de gato. Un tablero de gato hecho en este... En una servilleta. En una servilleta de papel... Bueno, el juego de gato lo pueden hacer ustedes ahí en su casa. Consiste en cuatro líneas, dos paralelas entre sí y dos perpendiculares a las paralelas entre sí. ¿Y también son paralelas? Un jugador tira con X y otro con bolitas. Esto puede cambiar y uno puede decir, yo voy a tirar con caballitos y yo voy a tirar con mariposas, pero puede ser más difícil dibujar un caballito o una mariposa, así que... Pero tienen que ser dos signos distintos. Dos signos distintos o dos colores distintos. Y... el chiste del juego es descubrir a la larga que es inútil jugar al gato. Ah, una cosa interesante al respecto. Después de la Segunda Guerra Mundial, que se empezaron a inventar los procesadores, las ciertas computadoras y todo ese rollo, empezó una cosa que se llama la teoría de los juegos. Y una de las cosas que hizo que un boom en la teoría del juego, que ahora incluso se ganan premios Nobel, todas esas mamadas. El caso es que a través de programas de computadora y de la teoría de los juegos, se demostró que la guerra nuclear era... nadie gana, ¿no? Incluso se hizo una película al respecto y todo. Y tiene la explicación esa del gato, de que dos que saben jugar gato, imposible ganar, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la guerra termonuclear global, digamos, o sea... No importa quién empiece y cómo, cuál táctica o cuál estrategia uses, va a terminar el mundo destruido. Y así se convenció al ejército gringo de que dejara de andar buscando formas de ganar la guerra nuclear. O sea, los propios científicos gringos les dijeron, no, o sea, por ahí no van. Mira, tú ponte a jugar gato. Sí, y cuando ganes, me platicamos, ¿no? Cuando ganes, vemos. Y es ese rollo de hay una cosa que se llama martingala. La martingala es la forma perfecta de jugar un juego. Ajá. O sea, hay ciertos juegos que si sabes jugarlos, no los puedes perder. ¿Me explico? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay uno que se llama Carrera 21. Por ejemplo, que son juegos... Ese es un juego común que tiene una martingala. Que es, por ejemplo, es un juego donde pones una rayita en medio y de un lado uno y del otro lado otro. Es entre dos jugadores. Entonces tú puedes sumar uno o dos al número anterior. Entonces yo, por ejemplo, digo uno. Entonces tú puedes decir dos o tres, ¿no? Y si tú dices tres, yo puedo decir cuatro o cinco. Entonces digo cuatro. Y tú puedes decir cinco o seis, así. Puedes sumar uno o dos al anterior nada más. Y el primero que llegue a 21, el primero que diga 21, gana. Entonces, de tal manera que si tú estás en 18, si tú dices 18, ya ganaste. Porque el otro solo va a poder decir 19 o 20. Y a su vez, si tú estás en 17, también ya ganaste. Porque el otro, o sea, en 16. Porque si te da 18, tú le pones... si te da 17, tú le pones 18. Claro. O sea, en fin, o sea, tú puedes ir echándote para atrás, ¿no? Y el chiste es que si tú sabes jugar este juego, Carrera 21, y muchos juegos así, no pierdes, es lo que se llama martingala. Es una forma de jugar en que no se pierde. Incluso ha habido mucha gente clavada en tratar de descubrir mediante computadoras y todos estos juegos que hay la martingala del ajedrez. ¿Y existe? Pues lo que ya existe es una computadora que le gana al mejor jugador. ¿Me explico? Que aplica un algoritmo, una serie de algoritmos, y le gana incluso a Kasparov, ¿no? La cosa es que si se supone que sí. Para atrás, ¿no? Y los volvieron a hacer competir para que ganara Kasparov, ¿no? Para... O sea, el chiste es, bueno, pero eso fue por todo un pedo de que era aniquilar el ajedrez, ¿no? Era aniquilar las competencias internacionales de ajedrez, entonces se aceptó que ya no iba a haber esas competencias. Pero la competencia se acabó cuando ganó la computadora, o sea, hubo un momento en que las computadoras vencieron al ser humano en el ajedrez. Hay un documental sobre eso. Y hay otros juegos, por ejemplo, el ajedrez chino que se llama Go, que no se parece en lo más mínimo al ajedrez, es totalmente otro juego, pero se le llama ajedrez chino porque es otro juego así como muy mental. De estrategia. De estrategia total, así, ¿no? ¿Es de qué se trata? El Go es un tablero así de 21 por 21, cuadradito, todos iguales, sin pintar, y en las intersecciones tú puedes ir poniendo fichas. Las fichas no se mueven, sino van entrando al juego o saliendo. Y es blanco y negro. Y el chiste es ocupar un espacio, el que gane más espacio en el terreno, gana. Con la salvedad de que si te rodean todas tus fichas, las fichas enemigas, te las comen. Entonces es un juego bastante divertido. El chiste es que ese juego es tan complejo, es mucho más complejo que el ajedrez. Aparentemente en las primeras 10 jugadas del Go tienes todas las probabilidades del ajedrez, ¿no? O sea, es un juego mucho más complicado. En China y en Japón hay monasterios donde a niños muy listos, desde que son chiquititos, los entrenan para ser monjes de Go. Y lo único que van a hacer en la vida es jugar Go. ¿Y con qué fin trascendental? Y llegan al Dan 1, tienen Danes y todo. Y octavo Dan en Go es un güey que puede ser, por ejemplo, tienes que ser, creo, tercer Dan o cuarto Dan en Go para poder ser general del ejército japonés. Si no, no puedes. ¿Y eso es cuando se mueren, reencarnan en ficha de Go? Puede ser. Lo interesante de ese juego es que tiene unas reglas ajustables a las condiciones de los jugadores. Por ejemplo, si quiere jugar un super experto con alguien que no le sabe tanto, puede ajustar el tablero de una manera y se equilibra el juego. En el ajedrez también se hace a veces, pero no funciona muy bien, que es ceder un peón, claro. Cosas así. Pero el chiste es que el Go es tan complejo que una computadora, el mejor programa de Go de computadora, no le gana ni siquiera a un mediano jugador de Go. O sea, un jugador de Go más o menos bueno, que ya más o menos juega, pero que no es ningún astro de ese juego, le ponen la madre a la mejor computadora. Porque los procesos son demasiados, y las computadoras para llegar a una conclusión tienen que pasar por todas las posibilidades. Y el ser humano tiene esa ventaja sobre las computadoras de que puede intuir algunas, ¿no? Puede sin recorrer todos los procesos llegar a un resultado. Y entonces eso es interesante, cómo hay juegos tan complejos que todavía la inteligencia humana es superior a todas las computadoras del mundo, ¿no? Aparte, al humano lo puedes distraer, lo puedes sacar de concentración. Ah, también. Y ganarle, ¿no? A huevo. Y sacarle plática. Bueno, una computadora la desenchufas. Claro, a mí yo hago eso. Cuando estoy jugando ajedrez con la computadora y me empieza a ganar, desenchufo. O le pongo deshacer, deshacer hasta que gano. Hasta que gano, claro. Bueno, nos tenemos que ir. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Ha sido un placer enorme ocuparle sus orejitas. Un saludo a Arequipa. ¿Dónde es Arequipa? Colombia. Colombia, Arequipa, Colombia. Espero que estén tomando un delicioso cafecito. ¿Qué más? Se van a quedar en compañía en las dulces y sedosas manos del troll. Hoy la cosa en México está que arde para la banda que pregunta en Colombia. La cosa en México está que arde. Hoy llega la APO a la Cámara de Senadores. APO, sí. O sea, ya, hoy llegó al DF, ¿no? Y hoy directamente hoy se van allá. Salieron de Nezahualcóyotl. Cámara. Nezahualcóyotl, que es el lugar del Distrito Federal en donde hay una mayor densidad de oaxaqueños. All right. Por eso llegaron ahí, por eso escogieron Nesa. Nesa. Entonces, arrímense a la información. También les queremos avisar que la que huelga va a ser la kermés. La kermés de la que huelga. El 28 de octubre. 28 de octubre, que cae en sábado. En sábado, al mediodía, creo. ¿Qué dijeron? A las 12 del día. A las 12 del día vamos a estar para que en las islas, allí en rectoría, por ahí, va a haber una mega ofrenda, pero se nos va a reconocer a nosotros porque vamos a ser los únicos que vamos a llevar una cabinita de radio. Y entonces ustedes vengan a conocernos y a platicar y a que nos digan qué les parece la música que ponen, su opinión. Si no les gusta la música que ponen, la que huelga, es un excelente momento para ir el 28, sábado 28 a las 12, ahí a las islas. Con una música. Y llevar la música que quieres que pasemos aquí en la que huelga. Si quieres dar información, quieres conocernos. Y sobre todo, la cosa esta es para que, querido Llevar Radio Escucha, nos ayudes aquí a la que huelga con, pues si tienes dinerito, si tienes una computadora que no usas, un monitor. Una bicicleta arrumbada. Una bicicleta arrumbada. Unas latas de aerosol. Algún equipo pintar. De sonido que en el que ya quieres desechar. Vamos a vender unos disquillos de los mejores momentos de la que. También. Así como registro histórico. Entonces, no se lo pierdan y apoyen a la que huelga. Va a venir el DJ Vic con sus botas negras a la rodilla y su capa azul, como siempre viene a transmitir. Como siempre viene aquí a transmitir. A nadie se le reconoce pues, por el turbante que trae. Claro. En fin, está fácil. Y es entonces el sábado 28 a las 12, la kermés de la que huelga. Ayúdenos. Pues ha sido un placer ocuparle sus orejas todo este rato. La asamblea anterior tiene que pues retirarse a una pequeña isla desierta que tenemos dentro, así, dentro de nosotros Juan mismos. Carlos Alberto. Nos tenemos que ir porque no te lo quiero repetírtelo. Porque es hora de ir. No me sigas engañándome. Corazón, estás al aire. Podemos discutir más al rato. Y bueno, ha sido para nosotros un verdadero orgullo transmitir por esta radio libre y autónoma y fantástica. No te lo puedo creértelo. Trataremos de continuar. ¿Me seguir mirándome así? El próximo lunes. ¿Cómo que si yo fuera qué? Bueno, ya, ¿no? Carlos Alberto. ¿Qué? Desde ahora para ti. Estoy muerto. ¡Qué huelga! Apasionante la final de Wimbledon en esta tarde de calor. El estadio está a reventar en Stephen Hawking estirándose. ¡Uy! Y recupera la pelota y Michael Mekis del otro lado de la cancha corre y volea. ¡Uy! Es emocionantísimo. La gente está atónita y anonadada. El calor es estrepitoso. Cómo sudan los competidores, cómo se estiran por la pelota. Es un poema este juego. Miren, escuchen, aprecien ustedes la intensidad de este juego de tenis. Aquí estamos en este maravilloso partido de Wimbledon, en el último, en la final de este torneo de Grand Slam, donde tenemos aquí a Hawkins. Malcolm de revés, Hawkins. Malcolm, mucha potencia, Hawkins responde. Malcolm otra vez, Hawkins. Malcolm. Hawkins. Malcolm. Hawkins. Malcolm, impresionante. Hawkins. Malcolm. Hawkins. Malcolm.